Bailá al lado del mar. Este verano, el punto de encuentro es Sandara Beach. Reservas 486-1441. Salí del cemento. Vení a bailar a la playa. El verano en Buenos Aires está lleno de grandes momentos. Disfrutá de rock en Parque Roca, folclore en la Costanera Sur, recitales en el Obelisco, teatro, circo, danza y mucho más. Todo gratis y al aire libre. Encontrá la agenda completa en buenosaires.gov.ar/agenda-cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Este verano, Clarín presenta Biblioteca de Intriga y Suspenso. Novelas de suspenso, espionaje y terror psicológico. Con los maestros indiscutibles de cada género. 15 libros, muchos de los cuales fueron llevados al cine. El Silencio de los Inocentes, El Informe Pelícano, La Casa Rusia, entre otros. Los viernes, cada 15 días, una nueva entrega a $34.90. Clarín, el gran diario argentino. Este verano, aprovecha todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en la costa atlántica en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Galicia Eminent. Conoce condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consulta vigencias, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Noticias en línea. Eliminan algunas trabas a las importaciones. El Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial que dejará de ser obligatorio el certificado de autorización para ingresar determinados productos a la República Argentina. Ley de Mercado de Capitales. Es oficial la norma que termina con la autorregulación del mercado y la mutualización del sistema bursátil. Y que pretende facilitar el ingreso de inversores medianos y pequeños mediante nuevos canales de ahorro. Tiempo. Fresco y algo nublado. Mañana en buenas condiciones con cielo soleado. Una mínima de 13 grados y una máxima de 28. Para el domingo se espera un leve ascenso de temperatura con una mínima de 17 grados y una máxima de 31. Noticias en línea. Metro. AISA auspicia el pronóstico del tiempo y te deja algunos consejos para el cuidado del agua. Al bañarte, toma duchas rápidas y trata de evitar los baños de inmersión. 22 grados 2 la temperatura, la humedad 31%. ¿Me jodés? ¿Viste? ¿Vos qué decía que iba a seguir yo? AISA auspició el pronóstico del tiempo. Piripiripiripirim. 18 horas 4 minutos. Por acá somos La Matanza y los vestimos de fiesta y carnaval. Viva el noventoso, viva el viernes. Y basta para todo el mundo, dice el Manaus arroba Casanova o Manuel Guzmán. A Walter. Justo para ver, me vaya a ver a mi gobio después de escuchar buena música. Jugaba al Sega comiéndome unos chicles Dinovo que me compré hoy cuando salí de Pampernick. Vamos al vestuario de los chicos que yo tengo una escalera. No lleva el 90, no. Pampernick. Era una canción ¿no? de Amigovio, cero de cebollitas. No sé, lleva el 80, te digo, mirá. No, sí, ¿cómo que no? Pampernick. 80, 90, no. 90, el último local que quedaba era el de la base abajo. Para Julieta, que nació en el 90, conoció Pampernick. Yo nací en el 82. Fui a Pamper una vez. El pelo sobaste. Pero en el 80, en la década del 80. No, habría ido en el 90, por ahí tenía 8. No, fui más grande. Sí, pero sí. Tenía 12, ponele. Hola, Pablo. Hola, Pablito. ¿Cuándo cerró Pablo Fábregas Pumpernick? 87. Para mí no llegó a los 90. La frase sí llegó, no a los 90. No. 90 ahora era dudo. De McDonald's y Burger King. Ahora dudo. Y 80 en Pampernick te la peleaba. Pues está buscando, y 90 hubo Wendy, Fat Rackers y otra más que por los 90. Sí. ¿No? Y después se cayeron. Por ahí sí, el año 90, pero no Pampernick es que la década. Una cadena argentina de restaurantes de comida rápida, dice Wikipedia, muy popular durante la década del 80 y principios de la década del 90. Principios. No, pero Wikipedia. Buscó un lugar que no sea Wikipedia, que sea confiable. ¿Y qué es confiable en internet? No qué sé. Rebelde que sos. Quiere provocar a Fábregas que ha donado plata para Wikipedia. Dos veces donó. Año ¿qué nivel? 94. $10, sí, $10. Año 94 cerraba un ícono de los años 80. Pero imagínate, cerraba en 94 porque hacía 3 años que venían perdiendo. Claro. Pero tenían grandes, tenían grandes productos que nunca nadie pudo repetir. A saber. Mobur. A saber, el huevo frito, la hamburguesa. A saber, jamón en la hamburguesa que ninguna de las cadenas. El huevo frito no americana. Era con hamburguesa, era jamón, queso. No, perdón, frito. La hamburguesa yaqué, era no jamón, queso. Ahí no te discuto. Yaqué. El Beto yaqué, Juan Deje, jamón, en Almagro. ¿Cómo yaqué? O yaqué. El señor que decía era yaqué. Perdón, pero. Pero el jamón, queso, la de la M tuvo hamburguesa. Tuvo huevo, nunca tuvo jamón. Eso es cierto, pero hamburguesa con huevo tuvo. Sí, pero no era frito. Pero no era jugoso. No era jugoso. No era jugoso, no era jugoso. Otra cosa, el Luna Siena era exquisito, era un pan dulce, sí, acaramelado, tostado, jamón y queso. Era exquisito, la historia te endulza los recuerdos. No, era lo más parecido en Locatelli. Lo más parecido en Locatelli. Sí, no sé cómo te llamás, pero era exquisito. Broglie, que que queda para un paro, no sé qué, o sea, la comida rápida y la palabra exquisito, te sacando un apuro, se banca. No conocía paro en esa época. Ah, digo, algo más Pampernick, elaborado. Vamos a comer algo rico y rápido. Sí. Y después lo de Burger King le copiaron el logo a Pampernick. Muy parecido. Y ahí es donde cierran. Donde les viene el juicio, de cierran. Hecho, a mí me han dicho que Pampernick significaba rey de la hamburguesa en alemán. ¿Es cierto eso? No, no, te mentí. A mí me dijeron que si te quedaba más de 8 horas. Cuenta mentira. A mí me dijeron que si te quedaba más de 8 horas en el agua, te salían los dedos como el hombre de la Atlántida. Y no, no, es mentira, porque me quedé y no pasó. Pero saliste como. Una tarde a pileta, según. Y así me quedaron. Apiñado. Apiñadita. Cluny, que le alisaron los dedos. ¿Por qué se te rúan los dedos cuando estás mucho tiempo en el agua? No lo sé. Parece que es de la antigüedad del ser humano. Con un parece. Bueno, es una teoría. Dale, está comprobada, señor Mateo Fernando. Que es para tomar objetos dentro del agua. Sí. Lo que se te genera es más grip. Cuando se te hacen esas muesquitas. Es una mutación. De verdad. ¿Mira? Sí. Del humano para poder más fácilmente, claro, que no se te refale. ¿Y qué vas a agarrar? Cosas dentro del agua. Pero se te sale la huella digital. Ah. Pero si eso ocurría en el mar. El agua salada no te arruga. No te arruga. En el río era. O en los arroyos. O en el arroyo. Claro. ¿Mira? O en la bañadera. O bañera, como le quieras decir. Yo no sé cómo le digo. Bañadera, obviamente. Odio mi bañadera, se lo tenía que decir, porque esto no me escucha nadie. El Libertador cerca de Morro, pasando a cuadra, mano derecha, una bañera que las deseo como loco. Sí, sí. ¿Las ubicás? Sí. Sí. Pero hay buenos revestimientos. Y tengo que entrar yo en una bañera, ¿eh? O bañadera. Sí. 2 metros de pierna. Es como las antiguas pero modernas. Sí. ¿Oigás? Sí. ¿Qué resignás, Juli? ¿Resignás tener frío en los hombros o en los piecitos? No, los piecitos afuera, como Splash. Claro. Que se te hace la cola de la sirena. Pero ¿hasta la pera? Esa película del otro lado. Ponele, sí, la pera puede estar afuera. No, la pera afuera. Pero, no, pera y pies afuera. Hombros afuera y piernas adentro. No, yo no, yo piernas afuera. Yo prefiero poner las rodillas, calentito hasta el cuello. Las rodillas calentito hasta el cuello. Y las piernas un poco contra el azulejo. Claro, y que recircule la circulación. Que recircule, claro. La circulación se recircula. A veces cuando haces ese pasaje de estoy con el cuello y me voy a sentar, ahí es cuando tiras un montón de agua afuera. No, vos te estás con el agua al cuello y empujás las piernas, y cuando te levantás con la espalda pegada a la pared de la bañera, levantás un poco de agua, que es la que termina toda en el piso. Cuando sacás el tapón y se empieza a desagotar, el juego es correrte para un costado, la represa se llama. Sí. Vas a la represa. Y el talón, un poquito nada, Represa. Si se cae algún implemento que nunca usaré, como gorra de baño, demás, se tapa. Claro, y sobre el final hace pis. Jabón no tapa. No tapa jabón. Tapa de desodorante, shampoo no, pero no tapa. A veces una tapa por media tapa. La media tapón. La media tapón. No te tapón por la media. Una media. Un pote de aluminio. No, son bastante. Esos pueden ser tapa. Una bolsa. Te tiene que entrar justo y nunca entra justo. No. El shampoo no. No, muy chiquito. No le sorprende. Viste que a veces no drena lo suficiente. Empezás a sospechar que está obstruido el caño. Sí. Se va el agua, pero lentamente. Pelos. Entonces yo a veces juego que le pego. Sale por la rejilla. Claro. Sale por la rejilla, pero yo le pego grosso con el pie como pretendiendo tapar. Hoy te hice eso. El hombre sopapa. Y ya tengo un training. Yo busco el remolino. Con el pie. Sí, señor. La única parte que hago con el dedito. Sí, sí. Te genero el remolino. Me gusta. Para verlo salir. Que en el hemisferio sur gira para la izquierda y en el hemisferio para la derecha. Cuando quedan muchos pelos, ¿qué se hace? Sobre todo la mujer. Con un palito. No suelo encontrar pelos en mi bañadera, no. Yo cuando encuentro y no son míos, los agarro así y los tiro al dinodoro. Directamente. Gritando un poquito. ¡Ah! No, sí, que no. No, porque no es mucho. Gris, así medio raro. No es mucho, es eventual alguna vez que lo recuerdo. ¿Qué más asco? ¿Limpiar el pizapuré del bidé? No. ¿O la rejilla cuando...? No, pará. Pero hay que lavar. Hay que lavarlo. ¿No lo lavas? ¿Bacadena o bacha de la cocina? ¿Qué pasa? Claro. ¿Sacar la lechuga y todos los restos de la cocina? Todavía, nada. Sí, yo también. No. Pelo, no. Bañadera antes que bacha. ¿En serio? No, mejor no. La cocina. Qué comidita. Tres arroces, dos lechugas, sí. Tocar a cheto balsámico, me prefiero suicidar. Pero o detesto el olor, ya me da. Pelo con resto de shampoo, jabón, y vais a saber qué otras no cosas. No me importa, no me fluidos corporales, no me. ¿Pero no te gusta el olor a cheto? No. El olor a cheta es rico. Cheta, sí. Hay algunas que no huelen también, ¿eh? Sí. Hay cheta transpirada. Hay cheta transpirada. A mí me gusta. En su salsa. Sí. Perdón. Se me hizo tarde. Cheta transpirada. El olor a cheta me molesta bastante. Es de los peores olores del mundo después del de quita esmalte. Y tendría que pensar cuál es la cera depilatoria es espantosa. Nunca tuve cerca de. Chicas, cómprense las tiritas esas. Ay, las tiritas te la pasan de olor, nada, trácate. No sé de depilación, pero ese olor lo detesto. Lo detesto. Y se le llega a dar vuelta, te hace un desastre, te arruina el ambiente o la mesa donde esté, te lo arruina para el resto de tu vida. Tan grave la cera. O sea, la cera caliente, se da vuelta, se seca, no la sacas más. No la sacas más. No la sacas más. Hoy voy a tu casa a tirarte por todos los pisos, será caliente, va a ser como se frisa. Hablemos de los residuos patógenos que ocasiona la mujer. Ahí está. Sí, señor. Sí, no hay de guarangada. Algodón. Sí, de todo tipo. Si hay algodón, usa cuánto papel higiénico usa. Algodón con acetona. Sí. Si hay, perdóname, si hay mina en casa, tenés que tener tachito en el baño. Si no, el hombre solo no hace falta. No, no tengo tachito en el baño. Y sabes, no me gusta el tachito en el baño. Es una asquerosa. Escúchame, la porquería humana. No, lleno de puchos, se agrava femeninamente con un poco de rouge en esos puchos del cenicero. Sí, señor. El hombre no tiene rouge. El hombre general. No tiene rouge. Por lo general, por lo general. Alguna vez te trajeron un vaso en un bar que todavía tenía restos de rouge y lo devolviste. Sí, sí. Y un vaso con un pucho apagado adentro. ¡No! Cosas más. ¡Qué asco! Y el que apaga el pucho en el plato. Sí, me dice. No, para esto es lo que digo yo. La dice, no, de después pizza. Se lava. Ok, voy a cagar en un plato. Bueno, después, a ver si volvés a comer el mismo plato. Pero a ver si comes en el mismo plato. ¡Ay, justo agarraste el plato con el que ayer cagué! A ver si comes. Bueno, va. A ver si comes. Pero a ver si comes. Bueno, tranquilícenlo. Me subió la presión. ¿Quién nos hizo un té en una taza con resto de arroz? No, yo tampoco. ¿Nunca te pasó? ¿Viste cuando me hice arroz en un vaso? Claro. No sale todo el toque. No. Sí me sirvo una bebida nueva en un vaso en el que tomé otra cosa. Claro. Que eran restos de Fanta, ponele y te serví. Tiñe, pero... Qué mezcolada. Pero queda muy poquito, no pasa nada. Igual, para mí habría que homologar los vasos que no te entran los dedos para lavar. Sí. No, ¿sabés cómo lo resolví? Pero en el mat tendría que prohibir. No llegas hasta el fondo. Las copas, no llegas hasta el fondo. Bueno, está el cepillito de las zapatillas. Yo tengo uno para las zapatillas y tengo otro para los vasos de trago largo. Metes el cepillito. Los vasos se lavan. El vaso se lava donde se posa el labio, nada más. Vos estás loco. Pero si dejaste las manos vino de un día para el otro, se te la botella, las copas de vino se lavan solo con agua. No hay que ponerle jamón. Jamón. Y menos jabón. Los decanter con agua. Con agua. Solo agua, no se lava con detergente, no señor. Y un poco de alcohol. No señor, y se faginan con alcohol al final. Sí señor, y un paño blanco. ¿Las copas faginadas en tu casa? Las tengo faginadas. No las fagino yo, pero estás faginada. Hay quien se encarga del faginamiento. ¿Tenés faginadora? Sí, vos no tenés. Sos pobre. Sí. Ah, caramba. Yo necesito una que fagine. Sí, a vos te trae te fajen. Sí, sí. Un chirlo bien dado a tiempo, ¿no? Sí. Pero así aprendés. Así aprendés vos. No aprendés, a mí no me gusta pegar, pero así aprendés. ¿De qué están hablando, viejo? Bueno, vos sabés de qué un chirlo, me distraigo, viejo, me distraigo. Un chirlito a tiempo. Bueno, las copas no van más. ¿Cómo que no? No, es una tilinguería. ¿Las copas? Ocupan mucho lugar. Ocupa que se rompe, lavarse es un problema, no se apilan para secar. No, esos amigos en tu casa, ocupás toda la mesada con copa mojada. Pero está bien, igual, una pero vez. ¿Pero vos preferís tomar en copa? Eso es como cuando tu viejo saca el cristal ese, sí, sí. No, estas son las copas de fiesta. Yo me empecé a mi cristalería propia, compré unos vasos de Isidoro la semana pasada. ¿Para nunca usar? No, sí, los uso. En general no se usaron, uno no en la casa tiene, de los padres o de la abuela, nunca se usaron. Y el que llega a tener un cubierto de plata. Mi abuela me acaba de mandar unos cubiertos. Alberto me mandó. ¿Por qué lo uso? Nadie, nunca. Nada. Mi abuela me mandó. No corta. Jamás. ¿Estás con el bife? No, no, no, ¿para qué? Nunca. Mi abuela me manda unos. Tengo 40 cubiertos más o menos. 40 cuchillos, 40 tenedores. Me manda el cielito, ¿eh? No, no, está bien. Mi abuela está en pleno estado de salud. Pero hay muchas copas con diferentes formas que no conozco. De Rigo, por ejemplo. La Riddle, la Centro. No, son muy gordotas. Si tienen un nombre cada una. Exactamente. No, de la de dentro vino. De la de vino hay unas que se llaman Riddle, tienen distintos nombres. Sí. Exactamente. Y me regalaron una. Hay capacidad. Para mi casamiento me queda una sola. ¿Cuántos tenías? 14. No, tenía 6. Me queda una. Yo te rompo mucho porque tengo la bacha muy profunda. Entonces, ante cualquier... Con todo respeto. Se me engomosa, ¿no? Medio en el amarillo. Si se me cae algo, la onda de los platos se rompe seguro. Y si se cae una... Es muy profundo. Como el tema del pabellón psiquiátrico. Bueno, claro. Decía. Yo descubrí a mis 30 y pico de años que hay que lavar los platos con el plato mirando hacia la pared. Porque si no, te haces el espejito imbécil y te mojas todo. Pero creo que el año pasado me estoy enterando ahora. Me mojé mucho la última vez que lavé un plato. Igual vos haces la salpicadita hacia la pared, pero en un momento querés girar. Sí, tenés que... En un momento está buscando... Esa agua, dice Fabio. Hay un momento que está buscando oro. Igual, la más traicionera de todas es la cuchara. Que la apoyás abajo, si le da el choque derecho, haces un desastre. La cucharita de cicloneta no, pero te pasa lo mismo con la cucharita. Lo que pasa es que yo antaño tenía la costumbre de, antes de secar al vaso, lo sacudía. ¡No! Los que de veces que le pegué el pico al grito. ¡Pablo! Y se escuchaba a mi vieja. De donde esté. Yo tenía la costumbre de tirar los tramontinas medio, iba a lavar las cosas, medio lejos, medio a 2 metros... Claro. Adentro de la bacha. Y mi viejo un día me cagó a pedo. Me dijo, mirá cómo está. Y me asomé a la bacha de aluminio que estaba toda clavada. A ustedes les daban. Porque la monta cae de punta en general. Y se te dobla la punta del tramón. Están todos doblados. A ustedes les pero daban. Sirve más para destornillar. Sí. ¿Mensualidad? Yo tuve mensualidad. Por menos me dan por semana y mi vieja me da escondida de mi viejo. No lo puedo creer. Tenía un sobresueldo ahí. Tenía un sobresueldo en negro. Pero es como que ahora en vez de estar pidiendo todo el tiempo, no sé. Administrátelo. Claro, no sé qué serían. 100 mangos, 50, no sé, no tengo idea. Los lunes, no sé, o algo así. Está atrasado ese reloj. Le decían. Está atrasado. Le decían mesada. Porque yo esa palabra la aprendí hace. En blanco y negro, la mesada era en blanco y negro. La mensualidad era. La mesada le da Philip Drummond a Kimberly. ¿Y a qué edad se supone que tu hijo tiene que aprender a administrarse? Y está bueno que vayan aprendiendo a administrar de chicos, ¿no? No es que le vas a dar plata. Lo mandaste a laburar a los 10. No, pero está bien, algo para que él se da cuenta que, entonces si me guardo me puedo comprar, no sé, lo que te está pidiendo a vos. Está bueno que vayan viendo más o menos. ¿Y te pide adelanto, por ejemplo? Sí. No, pero Luca recibe, a veces pide plata y junta y tiene. Igual algo cuando así, junta no me da para nada. Si me quiero comprar otra cosa, pero con mi plata, ¿Qué te pensás que sabes? Está bien. Te volvés de ganas de decírselo cuando estás enojado. Si se compran algo para comer, se compran algo para comer, te dice, no me lo comas porque me lo compré con mi plata. Y todos los días con qué comer. Pero linda, igual me gusta eso de, voy a ser exagerado, pero me quiero comprar un auto con mi plata. ¿Viste? Y vos le decís, oye, Mejil, no te alcanza ni un poco, ¿de qué me hablas? Sí, vamos ahorrando, de a un pesito, se va ahorrando y se llega a Disneyland. Como el elefante y la hormiga, ¿no? Que no fue de a un peso, sino... Con la mensualidad me acuerdo que me compré un... Lo primero que me compré fue un avión de estos para armar. Antes armaba, los pintabas. Que venía en una caja gigantesca, porque venía toda la planchuela con la sala por un lado. Y el avión era chiquito. Y lo armaba en una cosita así. Era bien alta, pero pará, otra cosa. Era todo lo dedo pegado con la gotita. Madera madre. El problema es que era para gente con paciencia, porque había que pegar una parte, esperar. Sí. Y vos lo querías armar de una. Y así te quedaba. Y así quedaba. Era de plástico este, en realidad. Por eso... Era un cemento de contacto, sí, chiquitito. Y los tachitos para pintarlo eran chiquititos, cortitos. Hay que hacer un registro con los modelistas. Y cada vez que hay un crimen, hay que ir a preguntarles a ellos dónde estuvieron, para mí. Todos los que hacen modelismo, ferromodelismo, aeromodelismo, hay que registrarlos. Cada vez que hay un accidente, cosas medio oscuras, se le pregunta a ellos dónde estuvieron esa noche. Sí, me parece bien. Deja ir. Los decantadores se lavan con alcohol, dice Flora, ya oyente de Metro. Bien. Bueno. Las copas son de nosotros, los decantadores son de nosotros. Pero por eso, es como yo dije, se las enjuagan con agua y después se faginan con alcohol. Amarillo. Ah, no. No, pues. Lo que hacen los trencitos. Yo siempre soñé ser el de los locos Sam, que los rompía, los hacía allá. Sí. Eso está buenísimo. Una maqueta con un tren Lima. Hay una maqueta, hay un edificio acá en la Algodonera, que tiene una maqueta a escala, no a escala, pero es bastante buena del edificio en sí mismo cuando entras. Me da una gana de ponerle un petardo. Esa escala, me parece que la maqueta. Esa escala, sí. Arquitecto. Pero está buena para ponerle unos dinosaurios adentro. Sí, hay que hacer. Sí, hay que hacer. Un insert, digo algo. Pues yo de adolescente armé con el mismo sistema del señor Ripoll, me compré la plancha de esto, una X-Wing de la Guerra de las Galaxias. Buenísimo. Y me quedó chingadísimo, pues la armé yo. La paciencia cero, en una tarde te corté todo, te la pegué y te la pinté. Entonces, ¿cuál era el chiste? Tirémosle gomerazos. Sí, no quedó ya, linda. Es una porquería. El chiste fue destrozarla en vuelo, sí. La tía que yo le emboco, y bueno. Destruir es una de las grandes pasiones del niño, que el grande no lo sabe entender, ¿viste? Pero cuando uno era chico lo disfrutaba, no sé, estás media hora armando, ponele en la playa, con la arena, no sé qué. El chico está deseando que te corra para romperlo y saltar encima. Sí. Y vos decís, no. Pero sí, pero es importante, perdón, que pueda romper. Si ahora yo acá traigo una masa y te digo, hay que romper todo el estudio, tenemos toda una masa en la mano, nos divertimos un rato. Con un amigo que había comprado una casa destruida para como empezar de nuevo, dijimos, para, antes, podés hacer la fiesta del martillo. La fiesta del martillo. Todos los invitados con un martillo y la haces mierda. Todavía la vas a romper, si la haces mierda abajo. Y te sacás las ganas y está, lo recomiendo. En Japón, de hecho, hay. Te arman un cuartito. No, te invito. Vos pagás una plata, sí. Y rompés lo que quieras. Hay living, hay baño, hay con un bate, con un El marido de mi prima te invita lo mismo con mi prima. Antes del divorcio la rompieron toda, pobrecita. Y con esto cerramos, parece, ¿no? Como para cerrar. Con Julieta ofendida, nos tenemos que ir siempre. Y amonestada. Y amonestada. ¿Estás ofendida? Qué mal trago. No me conoces enojada. Nos vamos a ir, que tengan un gran fin de semana. Lo pueden arrancar escuchando Metro con Gorda con Helado y arroba Pablito Fábregas. Le dije los Twitter. ¿Cómo era que decía yo? Ah, se terminó. Gracias. Si otra, otros, chicos, qué buen momento cuando es viernes, escuchas Metro y Medio, sonreír. Cobradores ahí, por eso. Hoy es viernes, comienza el fin de semana. Hoy es viernes, de la semana el último programa. Hoy es viernes, voy a escuchar Metro. Dale. escuchas metro y medio, sonreís, sonreís. Hoy es viernes. Todo. Cuánta energía, mirá, ya siento los enanos del teatro. No, pero no hay enanos acá. Son duendes, boludo. No. Es Noelia. Es Noelia que está en la función anterior. Son unos nenes de un jardín que vinieron a conocer la radio. Ah, perdón, chicos. Y yo me acuerdo que en el jardín una vez ofrecimos mi casa para que vinieran todos los compañeritos a visitarla. Y... ¿A visitar tu casa? Claro, no sé por qué se hacía eso. Bueno, pero en Caseros no había zoológico. Nos llevaban a conocer casas de amiguitos. Ajá. Y una vez vinieron todos a casa y yo estaba muy, muy ansiosa. Venían todos y les iba mostrando, bueno, este es el garage, este es el living, este es el teléfono. Les dije, y todas las mamás se rieron. Yo no entendía por qué se reían de mí cuando les quería mostrar algo que era muy importante. ¿Qué era tu teléfono, Juli? Era de los de hacían... De Baquelita. De los de... No sé de qué. Yo tuve un buenísimo naranja en un momento. ¡Ay, qué lindo! El mío era verde. Celeste, celeste. Que abajo tenía un espacio para poner el número. Sí, lo teníamos escrito con virome. Con un... arriba tenía como un blister. ¿Era en 650? ¿El tuyo? 4750. 750. Era Megatel. El mío era Megatel. 637-1741. Era... 637. No, pero eso estamos hablando ya con el número puesto. ¿No se acuerdan del teléfono? Mira, 54, nada más. No, porque eras capital. Yo 750 porque era provincia. Antes de tener tres números, tuvimos dos números todos. En capital. Yo con dos no me acuerdo. En capital. ¿Vos también tres en Ramos? Sí, 5801. En un momento era 69-7200. Claro. Claro. Era solo dos números adelante, ¿sí? Me llaman prefijo. Sí. Yo era 54. Característica. 54, 502, 402. 702, 702, 702. Claro, característica. ¿Y el 4 en qué año apareció? ¿En qué año apareció el 4? Con Onganía, ponele. Con Onganía. 2222 eran los bomberos, 3333 la policía. Con Onga. No, es todo Menem eso, ¿no? No lo sé. ¿Te parece el último día? ¿Te parece? Chao, llueve todo el fin de semana, listo. Cerré todo, puedo no, ser. Bueno, eso está bien, pero el pronóstico ya lo decía, no fue mi culpa. ¿Puedo ser tan gila que Matías me abrió el Twitter todo y lo cerré en un tris? Gracias, Sara. Pero, ¿fueron tus compañeritos a conocer tu casa? No, jamás, no era una excursión. Sí vinieron muchos compañeritos a casa. No, yo soy de una época y además políticamente es una actitud que tomamos seguido, que es los cumpleaños se festejan en casa. Claro. Alguna vez se festejaron afuera, sí. Pero no cancha de fútbol, no parque, no plaza, no pelotero, ni existía. No salón, menos que menos. La mayoría se festejaban en la casa, pero algunos salían o iban a un club. No, en casa se festejaban en casa. Y hablando de casa, ¿te tocó cuidar una casa? ¿En vacaciones, por ejemplo? Me tocó cuidar un departamento. ¿De qué vínculo con el dueño? Mi hermano se va de vacaciones, yo vivía con mis viejos todavía, entonces fue un planazo instalarme, ponerle una semana en un departamento. La libertad misma. Sí. En ese me levantaba todas las mañanas y, no sé, ponerle que gritaba para demostrar que era libre. ¿Cuántos años tenías? 20 y pocos. Qué lindo. Supongo, ¿no? Me cuesta un poco, pero bueno, sí, 22, una cosa así. Hay algo muy lindo y hay una responsabilidad de anotar. Por ejemplo, el dueño te anota cosas que... claves, no sé, si tiene alarma, o esto trata de que no pase. En mi caso fue más sencillo, pero alguna vez cuidaron mi casa, ¿no? ¿Quién? ¿Qué vínculo? Amigo, cuidó mi casa, que no sé si cuidó mi casa o yo le di dónde vivir. Me da la sensación de que en ese momento no tenía muy bien a dónde iba a parar. Sí. Y no fui tan notero. Le dije, si haces bardo, está todo bien, esta casa se permite todo. No el cuarto. Sí. Y nada más. ¿Casa ya con Inés, la tuya? Sí. Esta en la que vivo actualmente. Sí. Que fue adquirida con Inés. Bien, y ella aceptó lo más bien, que se quede un amigo. Sí, querido por los dos, amigo de ambos. Perfecto. Bueno, si hay algún oyente que está cuidando una casa, yo no cuidé. ¿Nunca? Nunca cuidé una casa. Ah. Es lindo. Yo tengo mucha casa entrada por instalador de lavarropas. Claro. Yo tengo mucha casa vivida en la zona más privada, que es el baño, el lavadero, esos lugares a los que uno no da bola porque no los muestra. Sí. Y vos te das cuenta ahí que la señora, que está bastante bien mantenida, tiene las bombachas que, epa, se ve que todavía... Porque vos crees que guardas todo cuando viene el técnico, pero algo siempre ve. Y hay muchas casas que realmente te hacían sentir como que eras de una... De una clase inferior al dueño, porque eras un instalador, y te anulan directamente. O sea, no importa lo que vos veas, porque no cuenta lo que opines. Ah, okay. ¿Entendés? Te saluda así nomás y alguien te va a explicar lo que tenés que hacer. Claro. Y ahí el lavadero, o la cocina, o el baño. Bueno, en ese caso los baños no, porque los baños, si lo tenés en la ropa en el baño, no se supone que te crees nada, ¿no? Uh-huh. Pero ahí ves todo. Ahí ves todo. Es como estar en una casa prestada un rato. Sí. Pero bueno, me imagino que tiene un montón de responsabilidades, por ejemplo, hacerlo o no en la cama del dueño. Yo creo que es más sí que no. Es más sí que no. Pero si vos prestases tu casa. Si yo prestase mi casa. Sí, imagínate que yo te vas a ir de vacaciones, te vas con tu marido. Y la cuida alguien. Y viene, amigo o amiga. Le decís, le aclarás, che, por favor no... ¿En la cama? No. Llego y cambio las sábanas y ya fue. No digo nada. Pero te da impresión, no pregunto. Estás durmiendo a la noche, tu primer día. Sí. No, todavía está tibia esa cama. No, porque primero voy a tratar de llegar temprano, cambio las sábanas, aireo, abro todas las ventanas, paro el colchón, viste que las dos partes... ¿Para qué? No sé, estoy pensándolo ahora, que haría. Estás casi exorcizando tu casa. De alguna manera, le tiro un incienso... pero no sé si le daría alguna regla. Okay. De hecho, cuando me voy de vacaciones, siempre alguno queda para que me riegue las plantas y demás. Y eso pero queda durmiendo. Claro, por ahí es diurno. No lo sé. Pero ahora voy a ver cuando me voy de vacaciones si le ofrezco a alguien que se quede. Y está para mí está buenísimo. Para las plantas, sobre todo. Para mí está buenísimo si alguien no vive solo o vive con mucha gente o qué sé yo, está bueno decirle, y tenés 15 días en una casa solo. Sí, está bueno. Tenés 15 días en una casa solo, totalmente equipada. Totalmente equipada. Mi amiga politóloga le tocó cuidar una casa a la que nos invitó a todos a comer un asado, no sé si está bien decir esto, pero una casa con perrito. Chiquitito, un cusquito, y ella no tiene perro, no tuvo perro nunca. Y tuvo que tener onda. Le hablaba, me dijo que los primeros días la pasó mal porque el perrito lloraba. Claro. Y le hablaba, le decía, decime qué te pasa, ¿no? Pero no, obviamente no le iba a decir, ¿no? No la quiero exponer. Pero es raro con mascotas también. Mascota ajena, rarísimo. Mascota ajena. Y si te dicen, mirá, está la casa, que está olvidada, cerrar esto, acordate, mirá, esta puerta no cierra bien, tenés que hacer así, empujar para afuera, para adentro, y hombro. Uh-huh. Bueno, esas cosas, bla, bla. Sí. Escúchame, y está... Está Pispireta en el jardín. Sí. Es una tortuga. Desaparece. Sí. De vuelta aparece. Por favor, en las fiestas, ojo con pisarla. Avísamelo. Claro, ya está. Prefiero que haya una mina personal escondida y que anule el patio, porque podemos volar en mil pedazos. Esa recomendación es la que te va a quedar. No vas a estar tranquilo. La vas a pisar a Pispireta. Encerrame a Pispireta, ponerle una caja gigante. Sí. Buscala dos días antes, presentámela y la ponemos en un cerco. Sí. Si te dan pocas instrucciones, tenés mucha presión de cumplirlas, porque si son tan poquitas que no se te pasen. Ponele, esta planta la tenés que regar dos veces por día seguro. Eso me ha pasado. Yo a mi hermana le maté unas cuantas plantas. Solamente tenía que ir a regarlas e irme. Y cuando volvió le dije, mira, ¿cuántas me habías dado? 7, mira, quedan 2. Una vez, Diego Scott y mujer se van de vacaciones. Y Diego me dice, ¿te copás? Mirá, le pusimos mucha garra en las plantas, qué sé yo, vale, esto que el otro. Vos vas y yo y yo te arriesgo. Manguería. Fue el primer día genial y de golpe tuve una brecha de solazo. Asesina en la que ni fui. Pero dijiste, ¿no tengo ganas o te olvidaste? No, lo borré, no, ganas nunca. Sí. No iría, pero aparte quedaba de paso de salir de la radio, lo bloqueé. Y dije, chao. Entonces poné que venía dentro de 2 días. Y dije, las levanto. Mucha agua. Llego y había una muerta grosso. Oh. Muerta, pero muerta grosso. Muerta que ya le habían hecho el autopsia, todo, ya está. Le puse garra a ver si me floreció un poquito. Y me una angustia. Las otras se fueron levantando, se pusieron contentas. Y cuando está por llegar, le digo, mira, me van a matar, chicos, pero hay una que murió. Hay una que se fue. ¿Me olvidé? Sí. 2 días no fui, 3 días no fui, y al 4º día fui, qué sé yo. ¿Cuál? La Violeta. No, estaba muerta hace un montón. No, sí. Mala sangre ajena, Pablo, mala sangre ajena. Hay alguien del otro lado que está cuidando una casa. Qué lindo. 4010-7267, hola. Uñi. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, Pablito. Marcelo, tal? Me llamo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marchu? Muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien. ¿Cuántos años tenés? 28, estoy por cumplir. 28. ¿Sos soltero? ¿Sos solo? Estoy, mira, empezando una relación y en este momento estoy cuidando una casa ahí en San Fernando. ¿De dónde venías vos? ¿De un departamento? Venía así de un PH, fue medio raro porque venía de una casa, de un PH, después pasé a lo de mis viejos, que es como un gran retroceso, y ahora estoy de golpe viviendo solo. Así que ¿y quién es genial? ¿Quién es el que te pidió cuidar la casa? Son amigos de un amigo, muy amigo mío, así que me dieron la casa por 20 días y bueno, y me ofrecí, le dije sí, bárbaro, voy a cuidarla. Y escúchame, pileta, estamos hablando de casa San Fernando, pileta, patio grande, ¿y eso? No tiene pileta, no tiene parrilla porque son vegetarianos, pero tiene un patio grande. Vegetarianos y egoístis, porque podés tener parrilla igual. Claro, está la parrilla, pero está llena de herramientas, ¿viste? Cuando no la usás y la usás para guardar de todo. Bueno, qué triste. ¿Y saben qué? Tienen una tortuga. No me dijeron que tenían una tortuga. Me di cuenta ahora. Grave error. Está bien, tiene una tortuga... Porque come lechuga, esa claro. Es la mascota ideal para un vegetariano. Claro. Bueno, estaba lloviendo el otro día, salgo afuera del patio y vi una tortuga. Digo, ¿y eso? Dije, encima gigante. Y yo tenía ahí unas ciruelas y bueno, tiré unas ciruelas y comió. Ahora ¿y qué no sabes si come? ¿Lo googleaste? No, le tiré con ciruelas encima desde lejos porque llovía y las comió. Para vos tiraste a pegarle un ciruelazo. Era... como las tiré como bolas de Oblin, ¿vieron? Así, para pues, abajo, ¿tú? Sí. Les tiré las cuatro le quedaron ahí al lado de la cabeza. Para mí, con los dientitos de la ciruela hace 3 días que está tratando de morder y se le escapa como la aceituna en el plato. Sí, porque es enceradita. Abren la boca, pero de una manera, y bueno, la cuestión es que se comió las semillas. Pelásela a la ciruela si se la vas a tirar. No. ¿En qué instancia estás de los 20 días? ¿En qué día vas hoy? Y me queda hasta el 7 de febrero, así que me quedan un par de semanas más. Bien, ¿hiciste alguna fiesta? No, porque al no tener parrilla, medio que se dificulta, y los chicos son de acá de... Son de acá de Capital, y medio que ir hasta allá, y encima a no comer un asado, medio que no da. Pero bueno, ¿Llevaste a tu relación incipiente? La llevé, y yo soy de esa cama. ¿Cambiaste la sábana? La que en un momento dije, no, despreocúpense, yo voy a usar la individual, chicos. Ay, usaste... ¿Cambiaste sábanas después? ¿O antes? Tenés razón. Tengo dos juegos de sábanas y sí, estoy lavando las sábanas, pero tampoco es que va todos los días. Puede durar una semana más las sábanas. Sí, perfecto. Claro. Levarlas y tirar las sábanas. Y escúchame, ¿y claro. Fuiste, a buen entender pocas palabras, fuiste cuidadoso? Sí, por supuesto. Okay. Qué buena risa que tenés. Sos la segunda mejor risa desde que empezó el año, ¿eh? Ah, bueno, genial. Bueno, Marchu, bueno. Te mandamos un beso a ver si escuchamos otro caso. Dale, un beso enorme para todos. Che, buen año, ¿eh? Buen año. Gracias. Para vos también. Cuidadores de casas tienen que tener una gran responsabilidad, pero al dueño también le sirve que vengas, así que es un pacto. Es un trueque justo. Es un trueque justo, pero me gustan los que tienen algunas reglas, los que le escribieron algún papelito. Eso es más de la mina. De acá vas a tener tal cosa, la gata come este alimento y dos veces por semana, nada más. ¿Hola? Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, Juli, Sofi soy. ¿Cómo andas, Sofi? Bien, todo bien. ¿Cuántos años tenés? 23. 23. ¿Y estás cuidando una casa? Estoy cuidando y cuidé el año pasado también otra. Bien, ya tenés en el currículum, tenés historia. Tengo dos. ¿Y qué, dónde vivís vos y qué estás cuidando? Yo ahora estoy en Devoto y le cuidé la casa, le estoy cuidando ahora la casa a mi hermana y en agronomía. Bien, ¿y qué es, un dos ambientes el tuyo? Sí, este es un departamento de dos ambientes, y se fue un mes entero. O sea, de hecho ahora está de vacaciones. Vuelve en febrero, así que tuve que pagar el alquiler, las expensas. Bien. Vos, perdóname, ¿vos te mudaste porque vivís con tus viejos o con otra gente en tu casa original? Sí, yo vivo con mi mamá y nada, mi hermana se fue un mes y dije, listo, un mes sola, porque no tenía nada que hacer en el verano y igual la estoy compartiendo con una amiga de mi hermana también. Bien. ¿Cómo es eso? ¿Ya tenía cuidador la casa? No, en realidad siempre iba a ser yo, pero sabía que la amiga de mi hermana también tenía ganas de cuidarla. Y bueno, nada, entonces yo me fui la primera semana y me llamaba mi amiga, me dice, che, ¿puedo ir hoy a cuidarla? Dale, venite, me voy yo, cuando así, el fin de semana me toca a mí. Un garrón enorme. No, no, pues somos las dos del barrio, entonces la realidad es que yo también tengo en mi casa, qué sé yo, la comida y todo, entonces a veces ni siquiera iba al súper a lo de mi hermana, no es que me instalé esta vez, la vez anterior sí me instalé. Ok, ¿te dio alguna recomendación? No, en esto no, en esto era nada más pagar las cosas, todo anotado, igual era todo, tenía que ir a pagar el alquiler, esperar el recibo, bueno, todo así un lío que más o menos se lo di a mi mamá para que se encargue. Claro, en medio pero de la otra. Pero en la otra vuelta tenía un gato en la otra casa, era una casa de unos chicos gays y era el gato era el hijo y lo tenía que cuidar. Martín, mirá. ¿Y cómo te llevas con los gatos? Ah, con los bien, gatos. Me llevo bien, pero ese gato era particular, lo tenía que llamar con un silbido particular, si no, no venía. Y estuve como practicando con los dueños. Qué gana, el silbido, a ver si me entendía el gato para cuando quisiera que venga. ¿Tuviste que ir a entrenar antes de cuidar esa casa? Ponele, sí, un día el silbido. No, por favor. ¿Y le te trajeron un regalo? Sí, los chicos sí, le cuidé dos veces la casa, así que estaban contentos. Sí, me trajeron un fernet y la otra vuelta unos chocolates. Poca cosa. Poquito. Poca cosa. Pero sí, ¿te pagaron? No, eso fue todo. No, no, fue de onda porque eso sí me instalé, tenía ganas de irme un tiempito de casa así para pasarla sola. Uh-huh. Y no, estuvo bueno, ahí sí, sí, al súper, todo. Pero el tema es que tenía alarma, pregúntale, yo nunca vi con alarma. Y escúchame, tanto en esas dos experiencias anteriores como ahora, el PN. Sí, obvio, por supuesto, esa es la primer. Es como, sí, dale, ¿cuándo? Tal cual. Igual quiero decir que no se usa tanto como uno cree que lo usa. ¿El pene? No, pues. No entendí, perdóname. Está bien. Que uno cree que por tener la casa sola vas a estar todo el tiempo con alguien o lo que sea y no es así. ¿Vos no estás en pareja? No. Ah, o sea, te llevas chongos. Con él, sí. Claro, si tu mamá está escuchando esto, se quiere matar. Era un desconocido que le desvalijaba la casa que cuidaba. Nunca. No, desconocido por completo no, igual, pero qué sé yo. Confianza sí había, pero. Gracias, Sofi. Dale, besos. Te mando un beso. Chao, chao. Vamos a uno más, ¿te parece? Acá en el Twitter, que recién acabo de entender que tenía que poner conecta para leer lo que estaban mandando, porque solo veía los nuestros. Decía, si cuidás una casa, digo, bueno, está bien. Se ve que no prendió. Pero no, acá hay un montón que están cuidando. Se revisan los muebles y los cajones de la casa que cuidás. Qué gran tópico. Gran pregunta, dice Lautaro, ¿eh? Gran pregunta. Yo creo que sí, que se revisa. Sí. Sí, nosotros teníamos casa en San Clemente del Tuyú, uh-huh. Y aunque era propia y nunca se cedía a otras personas, sí. Igual llegaba y revisaba todo. No sé, espero encontrar lo mismo del año pasado, sí. Qué sé yo, no sé. Sudokus, con Doritos. Sí, el Sudoku es más... Más de acá. 2000 oso. ¿Ah? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Hernán. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Cómo andas, Juli? ¿Todo masa? Todo bien, por suerte. ¿Cuántos años tenés? 33. ¿Y estás cuidando una casa? No, ahora no. Este año no. El año pasado cuidé la casa de mis viejos. Uh-huh. Yo vivo solo. En verdad, ahora ya no vivo más solo, pero vivo solo. Y el año pasado, cuando le cuidé la casa, le maté los pajaritos, las plantas, todas. Así que este año decidieron contratar a alguien. Claro. ¿Y cómo fue ese episodio cuando llegaron y le tuviste que dar las malas nuevas? No, se lo iba diciendo por mensaje de texto. Me iban muriendo las cosas. Y mandaba un mensaje y le decía, uy, se murió pajarito. No. ¿Y qué te decían? ¿Y tu misión cuál es, flaco? No, qué sé yo. Decían, ¿cómo murió? Y no sé, me olvidé afuera y apareció muerto. Oh, claro, no. Pará, ¿y tuviste, te retaron, te gritaron, se enojaron o pasó? Claro, me parece que se enojaron. A este no le traen regalo ni a palos. Es un problema encariñarse con un pajarito. Eso hay que decirlo. Sí, porque tiene mecha corta. No es frialdad lo mismo. No es que no me gusten los animales o que los desprecie. Sí. Pero el pajarito es difícil encariñar. Sí. Es difícil porque no te da nada, en realidad. Salta. Ahí. Empecemos porque tu decisión fue enjaularlo. Sí. Así que ya. No puedes esperar nada que te dé cuando. Y está enjaulado, digamos. Lo metiste preso y te pregunto, che, mandame un abogado o algo, ¿no? Lo de canta está por verse, porque hacer esos ruiditos. Pían. Cantar no pían. No es lo mismo que piar. y come, bueno, un alimento que es una tristeza. Lo que nadie quiere come. Lo que nadie quiere. Sí, para mí, si estás cuidando una casa con pajarito, abrirle la jaula. Pero se lo puede morfar una... Claro. Porque ya está acostumbrado al cautiverio. Entonces, ¿qué hacemos? Le gastás de su guita, le decís, déjame mucha guita, sí. Y le haces como un lot. Un lot. Que tenga mucho de espacio. Cae, la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya. Entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, no, no. No, no vas a pararte ni un vaso de estrés. De 46 minutos de este último Metro 80 de 2013 vuelve One Reich el lunes. Están Nacho Sosa, Pablo Fábregas, Denis Escurri, que está el Conde, está Aspis, está Reich. El programa de hoy está dedicado al que hoy no hizo la vertical puente contra la pared y luego resbaló. Metromedio, mandarnos un mail a metromedio@metro951.com. ¿Llamarte? Decime qué número. Claro, mi amor. Zuria, al 4017267. Ahí vamos a estar jugando al Google en un ratito. Vamos a charlar con la Nutri. Vamos a tener lo mejor de la semana. Vamos a hablar con Berdicheski. A ver cuál fue el icono de la semana. Vamos a tener un viernes cargadito este último Metro 80. Te amo. Yo también. Estamos escuchando a Django con The Fault abriendo este último Metro 80, como te decía, el lunes ya vuelve Sebastián Wainwright, seguramente con un tostado Caribe. Ah, no, Caribe sí fue al Caribe, no fue al Caribe, no, no es un tostado Caribe. Puedes entrar a nuestro blog, que es metroymedio.metro951.com. Ya vas a ver la foto con Diego Reinhold, que vino ayer, vino a la mesa de los jueves. Se quedó a compartir un rato con nosotros. También está la foto de Peto mojando la media luna en el helado y muchas cosas más en vivo hasta las 9 de la noche. Ser un separador puede ser cansador, y yo lo entiendo.

Comprá un producto High, Scott, Cotex Days o Poise. Mandá por SMS al 3000 KCC, espacio, la hora y los minutos que figuran en el pack, o ingresalos en www.promokimberly.com.ar. Podés ganarte un viaje por semana para toda tu familia y miles de premios. De compra válida en la República Argentina del 15 del 1 del 13 hasta el 15 del 3 del 3 inclusive. Los premios son un viaje a Nueva York, un viaje a Orlando, 6 viajes a Brasil para 4 personas y ni una canasta con productos de Kimberly Clark. Consulte bases y condiciones en www.promokimberly.com.ar. Vení y disfruta el sabor. Coca-Cola con tu frozen congela el calor. Destapa una Coca-Cola, dale tu vida en acción. Disfruta una Coca-Cola, más fría que nunca. Punto frozen. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Lo que sucede ahora en su aparato de radio, o sea yo, o sea esto, es metro ochenta, metro y medio, mientras Weinreich se toma vacaciones. Metro ochenta, me quedo escuchando y ya. Unos minutitos faltan para las 7 de la tarde. Le damos la bienvenida a Marto Reich, ¿cómo te va? Muchas gracias, Juli, muy bien, hola Pablito. ¿Qué tal, cómo estás? Y hola a todos amigos, muy bien, muy feliz de estar un viernes en Metro y Medio. ¿Cómo va, Martín? ¿Todo en orden? ¿Qué haces, Manu? ¿Bien, viejo? Bueno, hoy juega Manu la noche, de suerte, Manu, 10 de la noche más o menos. Muy bien. Juega los Spurs. Muy bien, ¿qué tenés pensado para esta noche? Seguramente me junte con familia, como, porque mi hermano se va de viaje, así que lo... Cuando decís familia. Juli, no me incomodes a la... No. Vine a hablar de deporte. Pero decís Moni... Claro. ¿Decís el doctor Eddie? No, mis papás están separados hace mucho ya. Moni y Eddie no se juntan mucho. Y vieja, si vos ya sabés, que no me preguntes. Claro. O los padres de ella. De Meli. No, con tu familia. Sí, con familia. ¿Tu familia política se agrandó? No sé responder eso. Bueno, no importa. No te hagas problema. Estamos merendando gracias al Mibar Café, desayunos, almuerzos, meriendas, cocina variada, la chef Florencia Ayala. ¿Querés hacer tu pedido? Llamas al 4776-6486, pero yo te recomiendo que vayas directamente a Aguirre y Tames, Aguirre 991, en pleno corazón de Villa Crespo, ahí por la zona de los outlets. Rico, ¿eh? Te sentás en la vereda, te tomas una limonada, una French Toast, unas cookies. Decí vuelta a French Toast. French Toast. ¿Puedo llamarte? Decime qué número. Claro, no entiendo cómo no toda la gente, todos los... negocios gastronómicos hacen para mí torrejas. Ah, ok. No importa, así como le decíamos en casa. Pero no entiendo cómo algo tan exquisito. Sí, hay que solo hacer. Lo hace Almíbar y quién más. Y alguno que otro más, pero podés ir a Aguirre y Tames, entonces te haces amigo en Facebook / Almíbar Café y te das una vuelta por ahí. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a tener a la Nutri. Sí, ¿eh? Para que lo tenga a rajatabla a Pablo Fábregas. Ufa. Vamos a tener Gordillay, el éxito de los niños y de las abuelas. Uh-huh. Vamos a tener muchas novedades. Vamos a jugar al Google. Porque tenemos fantástico premio, Pablo Fabre. Desde ya tenemos un montón. Un set de skins para Blackberry. Sí, sí. Un cambio de look en Cucini. Un kilo de helado de Volta. Y una cena para dos personas en Más Te Vale Bar. Y tenemos también la posibilidad de que nos contestes la super pregunta. Sí. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? Debutó con un pibe. Adi María. No lo quería. El café. Era veloz. Mancuso. Traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a la puerta de tu casa. A trota luché. Porque no servía. Si estás vacío. Llenaste. Bien. Bueno, si contestás correctamente te vas a llevar el importe que tenía Leandro Aspis en la billetera en golosinas. Ajá, candies. Espectacular, así que ya se pueden anotar en el 40107267 con el conde Ezequiel Araduc, que hoy va a ser sí o sí un informe de qué le pareció este Metro 80. Fueron 10 programas. Y bueno, él nos va a hacer el informe exhaustivo. Lo bueno, lo malo, a mejorar, mejores momentos. Quiero decir algo. Sí. Más allá de cuál sea esa evolución, ¿no? Si es para bien, si es para mal, si es una de cal y una de arena, si nos maltrata con justa razón o no. Más allá, yo lo voy a increpar porque no me hizo caso con el cambio de look y perdió. Perdió. Nada más. Uno de los grandes momentos de este Metro 80, sin duda, fue cuando Pablo Fábregas trajo la maquinita y le cortó el pelo, no solo a dos oyentes que se ofrecieron, sino a Leandro Aspis y al Conde Ezequiel Aradú, que es el que menos cambió el look. No se la jugó. ¿Por qué? A mí me gusta el look Guardiola que le quedó, ¿eh? Le quedó un look Pep. Es que le crece muy rápido el pelo. Claro, no le quedó. El tema que no tiene la cara de Guardiola. No. Salvando las distancias. Si yo me hago el corte de Robert De Niro, ni actúo bien ni tengo su cara. Te voy a decir que tenés un aire. Genio. Tenés un aire. Genio, ¿vos sos el de los frascos? Sí, ah, de ahí te tenía, pero qué genial. Marto. Sí, en los Fokker también. Yo te miro, te tomo del mentón antes de cortarte, te tomo del mentón, te elevo como para besarte, pero no te voy a besar. Estoy estudiando el rostro para darte el corte de pelo adecuado. Quiero que mi Hola Pablo, mirá, te llamaba para contarte que hoy te busqué en Google y no sé por qué te imaginaba mucho más gordo y más viejo. Y escucho un metro y medio. Es un huevo. Es solito. Bueno, ponete contento. Es común, pasa mucho eso. Tiene como pocas expectativas con vos y se quedan más contentos. Está bien la fórmula. Sí, está relativamente bien. Uh-huh. Igual la imagen que estoy... No es la mejor del mundo. Es menos la gente que te googlea que la que no. Yo, no sé si le pasa a todo el mundo, doy mucho menos gordo vestido. No estoy gordo, zarpado. Sí. Pero mis 88 pesados este martes... Ah, kilogramos. Este jueves me pesé 88. Con balanza, de verdad, la de médico. Sí. La que te da fresquito a las patitas. La que no sé usar. Con esa, mis 88 kilos se disimulan aunque esté vestido. Está bien. Yo me he visto cualquier cosa y doy mucho menos que 88 que cuando me ves desnudo. Bueno, habría que hacer la prueba. Yo creo que hoy es el día de fotografiar a Pablo Fábregas desnudo y vestido. Sí, ya está entrando Denise Skurnik al estudio. Bueno, ahora no. Y también tendría que haber gente que dé cursos de cómo usar esas balanzas. Gratis a los colegios. Es tremendamente sencillo. No sé cómo se usa esa balanza. Martín, yo pensé que lo sabía. Bueno, vieja, no puede ser. Claro, es muy fácil. Tiene dos pesitas. Claro. Para la, digamos, la decena. ¿Vos sabés? La decena se dice. Pensé que no sabía. Sí, porque es de lo más facilongo que hay. Es más fácil que la digital, porque la digital dudás dónde apoyás bien el pie. Esta es física pura. Esta no te pide nada. Esta no falla. ¿Vos sos boludo? Y bueno, Pinto. Esta no falla. Pero te lo decía, gordo, con una le pegás a la decena. Si pones, por ejemplo, en tu caso, vos decís, bueno, yo peso más o menos 20. Sí. Pones en 20. 20, 22. Vas con la chiquita, arrancás de cero y vas sumando. Sí. En ningún momento baja, en ningún momento bascula. Llegaste a 80, a 29, dijo, bascula, pasás a 30 y empezás de vuelta o para atrás. Tiene que quedar la agujita en el medio torombolando, digamos. No tiene que estar ni muy arriba ni muy abajo. Ahí. Que yo sienta que está torombolando. Claro. Perfecto. Ahí. Bueno, te vamos a pesar en vivo, pero antes vamos a hablar con Berti Chesky, nuestro diseñador gráfico, que nos dice siempre los viernes cuál fue el icono de la semana y lo vemos en el blog. Hola, Berti. Hola, ¿cómo va, Julieta? Bien, ¿cómo ¿y tú? Va, Pablo, Martín. ¿Qué tal? Maestro. Bien. Acá disfrutando el fresco, en pantalón corto, un poquitito fresco está para pantalón corto. ¿A dónde estás? Estoy en el medio de un bosque. Nunca. Nunca en una oficina. Es que estoy, aunque no lo crean, estoy en una reunión, en una casa muy linda que tiene un bosque, y ahora me fui al bosque porque estaban ahí hablando y fumando habanos, entonces me corrí un poquitito de la reunión. Dale, llamanos un día desde un subte, aunque sea. Claro. Igual lo lindo es que querés ponerle como sería el tema, están fumando habanos. Están de joda. Bueno, pero están fumando habanos, que es una reunión que la gente está fumando habanos. Están de joda. Y vos le dijiste, espérenme un minuto que voy a laburar y vuelvo. Es que en realidad yo les dije, tengo que hablar en la radio. Me dice, bueno, empezamos a fumar, cuando tenés que hablar, andate al bosque y no sé qué, ahora estoy en el bosque. En el solcito, porque estoy un poquitito fresco. Berti, contanos cuál es el ícono de la semana. Nosotros ya lo estamos viendo en el blog, que es metroymedio.metro951.com. Mirá, la verdad, viste, todo esto del ida y vuelta con el Twitter y con el Facebook... se está alimentando, cada vez tengo más seguidores, y estuve preguntando varias cosas, yo siempre opino antes, y para mí lo del hundimiento medio raro del Santísima Trinidad me parecía interesante, primero para hacer un ícono que está ahí subido, muy lindo. Pero después un poco porque es un ícono, ese barco, ese buque es un ícono, estuvo en las Malvinas y todo, y que se hunda amarrado, también es un icono, ¿viste? Entonces decidí hacerlo, me gusta cómo quedó, lo pueden ver ahí. Y bueno, es una lástima, es una tristeza, es lo que pasa a veces, ¿viste? Con un poco con lo nuestro, con algunos de nuestros valores. Y bueno, ¿viste? Que hay varias voces que opinan para un lado o para el otro. Pero bueno, me pareció interesante, la gente le interesó, ahí está el icono de la semana. ¿Sabes qué? A mí me parece que el hundimiento de Santísima Trinidad... me parece que nos produjo un despelote en la cabeza. Me da la sensación de que no sabemos qué sentir con eso o por qué nos entristece del todo. No sabemos si nos brota un chauvinismo, no sabemos si decimos, mira, tanta gente murió y la forma de honrarlos dejando hundir este buque que fue con el que desembarcan. Para mí es, nos angustia y no sabemos por qué. Para mí es... Yo creo, por lo menos para mí, lo que te angustia, o lo que a mí me angustia, es que no sabés qué pasó. O sea, que es raro. Si vos me decís, mira, está andando en el medio, le pasó tal cosa, o se hundió, está amarrado. Sí. O sea, que un buque amarrado se vaya escorando y hundiendo, es una cosa, y que aparte nadie lo explique, porque nadie explica. Desde dicen que es un atentado hasta que, bueno, que dejó de, viste, de cuidarse y se fue como deteriorando. Y eso duele, la verdad eso duele, la no respuesta duele, por eso también en el símbolo hay como un llanto argentino. Una lágrima. Sí, que sí, forma sí. La... Y la verdad me pareció, más que interesante, me pareció como remarcable, ¿no? Para diseñarlo, y ahí está. Muy bien, muy muy gráfico, muy lindo, como siempre, tu ícono es representativo. Recomiendo que entren a metroymedio.metro951.com para que lo vean. Buena semana, Verdi, para ti. Y buen voz. Bueno, buena semana para ustedes. Feliz terminación de Metro 80. El lunes que arranca Metro y Medio nuevo, ¿no? El lunes que viene que hacemos rotación de silla. No, el lunes. Bueno. Chacarita Atlanta juega el domingo, si no viene es porque no quiere. Listo. Gracias, Verdi. De nada, beso grande. Chao. Adiós. Marto. Sí. Te frisé ahí un toque, pero tenías data deportiva. Por favor, por supuesto. Sí, sí, sí, porque traes unos datos. Ayer hablamos, por ejemplo, de, entre otras cosas, del tenis y de Nali, esta china que va a jugar mañana la final del Abierto de Australia, y de su entrenador. Sí. Sí, de Juan Carlos Titi Rodríguez, hincha platense, River, y bueno, que hoy la entrena y entrenó a Justin Anarden. Y dije, hoy vamos a meterlos otra vez con el tenis y figuras importantes de los dos finalistas, en este caso Andy Murray y Novak Djokovic, para que conozcamos más sobre sus vidas y quiénes influyeron para que hoy estén donde estén estos dos nenes de 25 años que mañana van a definir el Abierto de Australia, sí, torneo más que importante, los cuatro Grand Slam, por supuesto. Y me pareció piola lo de, bueno, empezando por el escocés, ¿sí? Andy Murray nacido en Dublín, Escocia, se le dice británico, pero escocés de nacimiento, y Judy Murray... Es británico. Sí, por no eso. No es inglés, es británico. Claro. Pero nació en Escocia, sí. Digo que Judy Murray es su madre. Conocida en todo el circuito, es capitana de la, del equipo británico Copa Fed, hace un tiempo, de un tiempo a esta parte. Aparte, muy tuitera y maneja todas las redes sociales y demás. Y fue entrenadora de Andy. Va a todos lados a verlo, es su fan número uno, la madre de Murray, y la que lo formó un poco. Cuando era chico, Andy Murray podía entrenarse en Gran Bretaña y ella decidió mandarlo a España. Cuando era un niño, y lo mandó a Barcelona a la academia de Emilio y Sergio, que es los Sánchez Casal, Emilio Sánchez Vicario, hermano de Arancha, y Sergio Casal, dupla de dobles, después armó una academia, y es una academia muy prestigiosa en Barcelona. Ahí se formó Andy, y el último tiempo dicen que también el que forjó mucho su crecimiento y cómo está hoy de agresivo es Iván Lendl, el checo que lo entrena. El chico. El checo. Iván Lendl, el checo, porque decían que a Murray le faltaba mentalidad ganadora. Estaba siempre ahí deambulando por el top ten, pero Juli llegaba a finales y las perdía. Claro, ¿sí? Le pesaba ahí la camiseta. Exactamente, y era un jugador por ahí más defensivo, sí, tiene un revés a dos manos de lo mejor en el circuito. Pero el último tiempo, dicen mucho que por mérito de Iván Lendl, logró una personalidad más agresiva, consiguió el oro en Londres, sí, le ganó a Federer la final, el oro en 2012, y la plata encima, en doble D, así que el último tiempo estuvo ganando. Le falta un gran slam, que es el problema de él. Supongo que en la cabeza debe pesar jodido, ¿no? Viene a ganar el US Open a Djokovic. Murray. Ese hizo un... Claro, el US Open 2012 se lo gana a Djokovic y se enfrentan el domingo. Yo creo que por eso ya está más liviano y le podría ganar a Djokovic. No me acordaba de eso. Sí, sí, porque fue hace poquito, pero por eso digo, su 2012 fue brillante. Con el oro en Londres y con el... con este US Open 2012. Así que llega muy bien, me parece que cambió la mentalidad. Y en cambio, Novak Djokovic tiene un dato, el tipo que lo forjó tiene que ver con la Nutri, que viene hoy, después si querés le preguntamos. Se llama Igor Cetojevic. Epa, Cetojevic. Djokovic, por supuesto, serbio, número uno del mundo. Vive en Monte Carlo, Nole, no vive en Serbia. Igual me parece que todos los que viven en Monte Carlo, ninguno vive en Monte Carlo. No, claro. Bastante, domicilio fiscal Monte Carlo. Sí, claro. Muchos pasan por ahí. Hay un lindo casino, tengo entendido. Bueno, Igor Cetojevic aparece en la vida de Djokovic en el Abierto de Australia, pero en el 2010, hace ya tres años, porque está jugando la final con Songa, y con Joe Wilson Songa, que se parece un poco a Mohamed Ali. Ese. Si lo tenés, ese Songa. Bueno, está jugando la final, la termina perdiendo y en el medio se va a vomitar en el medio de la final, después, bueno, vuelve, la pierde, y le detectan una celiaquía, un caso de celiaquía, de que no podía ingerir gluten, que era alérgico al gluten, entonces ahí cambia su vida y su alimentación. Sí. Conoce a Igor Cetojevich, que es el nutricionista, que lo acompaña a todos lados, y le diagnostica una dieta toda a base de sushi, mira, de pollo, ¿sí? Y de soja. Sí. ¿Y ahí entró a ganar lo loco? Empieza a mejorar mucho, dice que su energía mental, que se siente más liviano porque había perdido un par de kilos, pero que la comida era lo que le cambiaba todo. Así que pierde, sigue el Open con Murray, se van a ver las caras el domingo. Insisto, dos nenes de 25 años que juegan finales bastante importantes, ¿no? Muy bueno, Marto, toda tu data, vas a venir en un ratito con mucho más, ¿verdad? Cuando ustedes quieran. Bueno, entonces separamos y ya volvemos con más Metro 80, el último. Que esto sea un separador, vos un oyente, y es un programa de radio, no es más que un contrato social al que vos suscribís con Metro y Medio. Vos sos socio de Metro y Medio en un contrato social. Hola, soy Celina. Siento que soy Pablo Fábregas versión femenina y escucho Metro y Medio. The proofread, I spit some untruths to dumb fools and groupies. Fun to punctuate, pronunciate the funds I make, a monster take. Put in your face, oh my mistake, you're not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me, get your name and phone number like 1, 2, 3. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian, like a polygamist. With a twist, will I marry again? Maybe, I guess, I hold a lady interest. I just met the love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls linger around a player. Yeah, yeah, yeah, yeah. I never want you to be my man. It's a test, it's affecting my complexion. It's directing my affection, my concerns are bill collection. The faxes, the taxes, they after me. Chapter 3, my property, my handlers, they dealt with me improperly. I say some things I should probably keep privately. Evaluate the World Bank Trust like I'm IEG. This fly sweets in my bourgeoisie, tall free. She wouldn't protest with me at Wall Street. She says, no, you're so deep. I said, no, let's go through it. Historically, so ruthless, feds came for Joe Louis. She said, my man, you need to laugh sometime. Classifies me as a bull, I told her, have some wine. You colder than penguin. Get her dismay. She's thinking that's just so silly to say. But if you really think about it, hussy, see a payment. He drags his on the ground all day. And it's a dragon, it's a buster. You're in tune with just lust. I'm through with you after I crustle. Is that humorous enough? The smoke I puff. Tell the car to go to Aura Funk. You the whiskey mist on Mayfair. I hope I meet Simone love so she can show me love. NYC to UK, I might stay there. Everybody in the club tonight, say yeah. You know how me and Annie, y'all straight players. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Turismo Cabezotas. Gracias, ¿me siento por acá? Por favor. Bueno. Ahí está cómoda. Yo la cartera acá porque me pesa un montón, tengo tantas cosas. Las chicas y las carteras, la verdad que son una cosa. Acá tenemos dos chicas que son una luz trabajando, pero en esas carteras claro. Parece que llevas en cadáver. Y podés llevar una, que encontrar una yarará, digo yo siempre. Sí, pero bueno, yarará, turismo, se ve que sos como... ¿No? ¿Te gusta un poco lo exótico? Te saqué la ficha. ¿Te gusta lo exótico? ¿No? Estar cerca, rodeado un poco de animales violentos. No. Robo, drogas. No, ahora te venía a pedir como asesoramiento para... cumplimos 29 años de casados. Mira, parecías tan joven. Sí, 29 años de casados con Héctor. Y queríamos algo como romántico, sí. Innovador. Las bodas de poliuretano, ¿no? Sí, no sé. No, digo yo porque no existe, no hay dinero ni plata, 29 años, es como que cada joven se... Claro, no lo sé. Bueno... No sé, busco asesoramiento en realidad. Está buscando algo como para refrescar a la pareja. Viene medio en caída y querés levantar. Sí, claro, eso. Como, viste, algo que nos sorprenda, que nos llene los ojos. Tengo acá, y mira, es increíble. Te veo esos ojitos lindos que tenés. Bajo la vista a mi escritorio y veo unos brochures de Islas Canarias. ¿Qué te parece? Islas Canarias. Me encantaría. Muy lindo. Son varias islas, ¿no? Está buenísimo. No tenés mucha sombra porque medio que solo hay hoteles, pero... Ajá. Hay uno solo inclusive del coño, como dicen los españoles. Oye, tío, esto es del coño. Mira, que ponte aquí un poquito entre las piernas, vente. Claro, sí. ¿No? Bueno, a mí Canarias es un destino, no se me había ocurrido. No, muy lindo, muy lindo. Aparte, al toque estás de España, si querés te tirás unos dólares más y llegas a París, si querés. Uh-huh. Te haces un romanticazo, acá le llamamos el romanticazo. Claro, me gusta. Son 10 lucas verdes, gringas, lechuga, como quieras decirle, cambio oficial, por supuesto, lo pagas todo con tarjeta, te puedo hacer algunas, digamos, te lo puedo hacer en 12 cuotas con un interés mínimo del 35%, y pagas 6 cuotas por adelantado y después las otras 6, nada, al toque, en 2 meses. No. Son 10 verdes cada uno, pero tenés todo incluido. Inclusive, dice que puedes ordeñar un camello, pero... No sé qué es esa actividad, pero hay buceo, hay tenés tour con un negro. Pará, sabes que me encanta, pero no quiero que me cuentes más porque no me va a alcanzar el presupuesto. ¿Estás más corta? Estoy más corta. ¿Estás más como para gastar cuánto? A ver, yo te voy a solucionar, ¿cuánto? Más ponele 200 dólares cada uno. ¿Para hacer qué? Felices. No sé, lo mejor que podamos. No estamos bien en la pareja. La verdad que es eso. Perdóname que te lo diga vos. Ya, 200 dólares te puedo conseguir un telo una semana. ¿A dónde? Y en General Paz hay uno que está bárbaro. Bueno, señámelo. No me alcanza para más. Mirá, tenemos un poco lo que llamamos nosotros el turismo comunista. Perdóname, para que... Sí, ¿qué me decías? No, que los países todavía que están bajo el régimen comunista están reclutando gente de alguna forma. Digamos, en Corea del Norte, por ejemplo, ellos te pagan el pasaje para ir. ¿Te gusta? Sí, me encanta que me paguen el pasaje. Sí, del Norte. Del Norte. Te pagan el pasaje ellos, tenés ni bien llegás, tenés una breve instrucción militar, estás incomunicada los 15, 20 días que estés ahí. ¿Qué se comen? ¿Tamales? ¿Enemigos? Es lo más común de coreanos del sur, ¿no? Que se llevan como... que hay como choque, como entre ellos. No se llevan bien. Pero bueno, no sé si conoces al presidente, un tipo muy carismático, usa unos anteojos gigantotes. Sí. Y aparte, como están actualmente, están desarrollando su armamento nuclear, quieren hacer pruebas con humanos, ellos te pagan todo. Es como un resort chiquitito. Sí. Pero la característica de ellos es el maltrato. No pero sé se si... puede... Eso es barato, no está del todo bueno. No. O no me convence. Tengo algo en el medio que sería Melilla. ¿La tenés, Melilla? No. ¿No me conoció Melilla? No, me gusta. Pertenece a España. Me gusta el nombre. Sí, muy lindo. Sí. Es la España africana, ¿no? Es como los territorios que ocuparon siguen estando bajo el protectorado español. Pero bueno, nada, están en África. Sí. Es emocionante, tenés toda la belleza africana con invasiones de tribus aledañas. Ah, esto mismo lo que dice acá. Claro, vos sos católica. Sí. Bueno, si ves a alguien con turbante, ni lo saludes. Es como mi consejo. ¿Vos me podés ir anotando entonces las recomendaciones? Mira, Melilla está buenísimo. A veces está en conflicto con Marruecos. Déjame leer un poco acá. Claro, la densidad es 6.500 habitantes por kilómetro. ¿Te gusta ir en subte a las 5 de la tarde vos?

Entonces no. Ah, está bien. ¿Solamente civil? Claro. Solamente civil y fiesta nada más. Pero vamos a hacer como una especie de bendición de alianza, ¿viste? Una no, esas son... Es, perdóname, sí. Perdóname. Medias tintas. Sí. Por lo que voy a decir, tal vez me hagas un juicio. Pero eso es una gilada. A ver. Eso es una gilada. O compra el paquete o no lo compres. Esa cosa ahí a medias es una gilada. Un amigo me canta una canción de Juanes y ahí ya se consumó el matrimonio. No. El tema es que esto fue una negociación. Mi mujer es católica y yo no, para nada. Yo soy ateo, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, en una iglesia no, yo ni loco. Pero bueno, ella quería que alguien nos case, vestirse de largo y todo eso. Así que encontramos como esta cosa intermedia, ¿no? Somos abogados los dos, hicimos una negociación bastante ardua, ¿no? ¿Y quién les hace la bendición? Y un padre, que se llama Padre César, que es como rockero. Claro, sí, es cura. Es un trucho. Es cura, no, o sea... Es un fenómeno. Pero una bendición no es casarlos por iglesia. ¿Qué? ¿Cómo una bendición? Claro, en realidad para la iglesia no estamos casados. Pero sí nos bendicen las alianzas y nos preguntan, ¿se quiere casar usted con el señor Germán? Sí. ¿Se quiere casar con Verón? Sí. Bueno, los declaro y da unas palabras muy lindas y como más del lado del amor, ¿no? Una misa, así. Está bien, pero claro. Vos que sos una persona inteligente, no me cabe ninguna duda. Sí. Sabés que para los temas religiosos, entre bendecir un anillo o lo otro, la diferencia es la formal, te estás casando ante Cristo. Claro, cuando tengan un hijo los va a atender un carnicero, lo va a dar a luz. Además, es recontra legal que se casen dos abogados, te estás pasando de lo legal. Claro. Es redundante. Era vos. Escuchame una cosa, ¿no es demasiado casarte con una abogada o que ella se case con un abogado? Y yo a veces me lo pienso, ¿eh? Mm. Pero ¿sabés qué pasa? Los dos hacemos muchas cosas fuera de lo que es la abogacía, ¿entendés? Entonces, ¿cómo qué? Como que nos relacionamos desde otro lado. Ella es cantante, por ejemplo. Muy buena. ¿Están seguros que quieren ser abogados? Sí, pero ahora sí, la verdad es que sí, sí. No, ¿Ella va a cantar en su propio casamiento? ¿Se va a contratar? Sí, vamos a cantar. Yo voy a tocar el saxo, yo soy saxofonista también. Ah, mira. Vergüenza ajena. No, ¿y qué van a cantar? Y en verdad sorpresa, no sé si es cierto, porque por ahí hay gente que nos está escuchando. Ah, y... ¿pero ella qué estilo canta, Gerard? Tiraron un dato. Bossa nova, blues, esa onda. Pedra, esa sale. Es el camino. Te hago una consulta. ¿Son lo suficientemente buenos como para que la gente, en lugar de querer pegarse un corchazo, tenga ganas de seguir escuchándolos? Sí. Con total modestia, sí. Son profesionales. Sí, trabajamos profesionalmente también con la perfecto. Música. Y Gerde, ¿dejarías abogacía por el saxo si te garantizan que vas bien con eso? Buena esa. No, ¿sabes por qué no? Porque me gusta tanto el saxo que no quisiera que se convierta como mi medio de vida y mi fuente única de trabajo. Sos un dolor de huevos. Dicen que el saxo después con el matrimonio afloja. Bueno, era buena. Era buena. Vos, Juli, que estás casada. Germán, la lista de casamiento, la lista de regalos, ¿qué vendría siendo? ¿La luna de miel? ¿Ollas? No, toda la luna de miel. Toda la luna de miel. Y si podés en lechuga, como dice Turismo Cabezotas. Sí, está difícil conseguir un poco de lechuga, pero bueno. Sí. ¿Algún familiar que se ponga ahí con unas gamberuzas verdes, no? Siempre hay alguno, Juli. Claro. Igual siempre un regalo horrible te hacen. Es inevitable. Claro. Pero están los parientes, los inimputables, ¿viste? Esos que vos no podés esperar nada, que si sí, bueno. ¿Cómo no me va a regalar esto? Si es un inimputable. ¿Cuántos invitados va a haber? 128 ahora. Claro, como el FIA. 120 fue un numerito. ¿Y algunos quedaron afuera? Sí, un montonazo que quedaron afuera. Nómbrame tres. Daniel, Maylen y Gustavo. ¿Daniel sabe que estuvo en la lista y ahora no está? ¿Cómo? Los que no están en la lista, ¿saben que estuvieron en una lista así como de confección y ahora ya no están en la lista? Me da vergüenza, si se lo van, no sé, debería decírselo, es como pedirle disculpas, che, disculpame, está, pero bueno, ahora te tuve que sacar, El armado de mesas. ¿Cómo? Armado de mesas. Ay, qué quilombo, se lo delego a mi mujer. Bien. O sea que tu viejo va a estar al lado del baño. Sí, seguramente, ¿eh? Catering. Ah, muy bueno, lo pone en el salón. Está bien. Sí. Ya saben. El plato principal es un pozo relleno y después como una recepción con sushi, con todo. Rico, rico. ¿Evaluaste la de hacer milanesas con papas fritas? Pero pará, escucha esto. Sí. La guita, el grueso del dinero va destinada al mejor papas fritero del universo. Sí. Sí. Y a cada uno le toca una bandeja de papas fritas con algo que nunca le pasó en la vida, que es no poder terminarlas. Uy, qué... Y después come lo que quieras, pero te sentás y te dicen, para vos hay 2 kilos de papa en papas fritas. Sí. Eso para mí sería un catering del Joraca. Sí. ¿En serio? Y sí, ¿cuántas veces pudiste comer papas fritas hasta decir basta? La papa bastón caserita, decís vos. Casera. ¿Tienen que pagar cubierto por persona? Sí, 120, sí, no, un montón de guitas, sí, 120 cubiertos son, ¿no? 120 cubiertos. Ahora son 128, claro. Sí. 122, a vos con Meli. Ah, voy yo solo. Sí. ¿Tiene, le pediste una rebaja ahí en la mejora del número? Sí, claro, cuando nos sentamos, pero fue una negociación, pero con los tapones de punta. El abogado del diablo. Uñas y dientes. Sí, aparte hicimos que en el contrato diga cada cosa que la mujer iba diciendo, la volvimos loca, pero al final nos hicimos re amigos, pero al principio era como una situación media tensa, ¿no? Pero... ¿Contrataron algún, bueno, por ahí no me vas a querer contar porque es sorpresa, pero algún bailarín de salsa, un mago, un... Sí, hay un mago que es muy bueno. ¿Cómo se llama? Juan Pablo Ibáñez se llama. Uh-huh. Es ventrílocuo, es muy gracioso, está muy bueno. Es muy, muy divertido. Uh-huh. Banco al ventriloquismo. ¿Cómo? Banco a full al ventriloquismo. Porque es muy difícil, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Es gracioso, es muy gracioso. A mí me resulta muy gracioso. Sí, el mago es muy divertido, sí, muy divertido el ventriloquismo, sí, me encanta. Si el mago quiere un plato de comida, ¿está contado? Sí, no, eso el salón supongo que tendrá la amabilidad, digamos, de servir también a la gente que va a laburar ahí. ¿Va a haber liga? No, va a haber, no. Hicimos algo especial, algo raro que se nos ocurrió. Vamos a hacer un cofre, sí, como viste, como el de Silvio Soldán, pero sí, con bono bueno, adentro. Y todas las chicas tienen que sacar un bonobón. Y el bonobón que tiene la llave abre otro cofre que tiene el regalito, digamos. Hay tres bonobón que tienen llave. Una llave es la que abre el cofre más importante de todos, que el que tiene el regalo sorpresa. Una cosa así, como un juego, hermano. Uh-huh, qué bien. Uh-huh. Qué y bien. Las chicas tienen que en el medio toquetearse un poco y eso. Habló. Estaría bueno, ¿no? Sí, lo que siempre hacemos, tienen que morder entre dos el bonobón. Habló. ¿Foto y video ya está? Sí, foto y video ya está, lo delegué. Perfecto. ¿Tema para entrar ya está? Vamos a entrar nosotros cantando, con micrófono en mano, ahí. ¡Uy, qué divino! ¡Qué sí, son! Bien, y Belén está cerca tuyo, ¿verdad? Sí, está acá. Ah, pero no está escuchando el programa porque tuve que bajar la radio. Mejor, entonces. ¿Tiene alguna amiga linda que vos a veces decís, me parece, mirá si no era Belén y era la amiga? Dos. Sí. Ajá. Mirá, era encampilar. ¿Te puedo pedir que revean lo de entrar cantando? ¿Cómo? ¿Te puedo pedir que revean lo de entrar cantando? ¿Por qué? ¿Cómo no? Pablo sufre sin ir, es como la apertura del famoso, se tiene que ir de este momento. Bueno, Germán, vamos a jugar al Google. Juguemos. Te vamos a hacer primero las preguntas de rigor. Adelante. La primera está relacionada con la apertura del programa. ¿Te tocó cuidar una casa alguna vez? No, jamás. ¿Y que te la cuiden? Tampoco, yo. Tampoco, bueno, perfecto. ¿A qué famoso o famosa te pareces? Dicen. Dicen que me parezco a dos. Al actor de la película... ¿Cómo se llama, Belén? La de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Viste la película india que ganó un Oscar? Sí. Ah, sí. ¿Al protagonista? Sí, al protagonista. Y algunos me dicen a Di María también. No lo querían. Si Belén te engañara o engañase, ¿preferís que sea con una mujer o con un varón? No, con un varón. ¿Por...? Sí, como por una cuestión de dignidad, digamos, ¿no? O sea, que no cae con un tipo, sí. Y vale con Jimena Barón, que serían las dos cosas. Claro. Bueno, Germán, vamos a buscar ahora en Google. A ver. Vamos a buscar, atención, mamá y papá. Uh-huh. ¿Qué tiene más apariciones? Mamá. Vamos a buscar entonces, en Google, Sarastruflas. 49 millones de resultados mamá. ¿Vamos con papá? Sí. Sarán... 34 papá. Millones. ¡Ganó mamá! ¡Ganó! ¡Ganó mamá! Ganaste todos los premios que Pablo Fábregas te detalla en este instante. Un set de skin para BlackBerry, un cambio de look en Cushin, un kilo de helado Volta, una cena para dos personas en Más Te Vale Bar y te pagamos todo el casamiento. Eso último no estaba. Me están aplaudiendo. Eso no estaba, perdón. Muy bien, y tenés la posibilidad de hacer, de responder, mejor dicho, la super pregunta, que es... Responder una pregunta más. Escuchá, ¿cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¡Pelé! Debutó con un pibe. ¿A Di María? No lo querían. ¿El café? Estaba veloz. ¿Mancuso? Un traidor. ¿La tenés? Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar la puerta de tu casa. ¿A Trota de Che? Porque no me servía. ¿Si estás vacío? Llámate. Oh. ¿Cuánta plata tenía Aspis? 235 pesos. ¡Ah! ¡Se peló! ¡Ah! ¡Ajúa! ¡Ah! cerca, no. Estuviste cerca como Rosario, mirá. Sí. Qué lástima. Pero invita a los tres que dejaste afuera, Ger, dale. Germán. Bueno, eso después lo charlamos. Que sí. Tengan un hermoso casamiento. Gracias, Juli. Una preciosa luna de miel. Gracias, de verdad. Y estamos hablando a la vuelta, ¿sí? Por el tema de los regalos. Sí. Les mando un abrazo fraternal, chicos, los quiero mucho. Beso grande. Adiós. En instantes es muy probable que volvamos a jugar al Google. A metro y medio le falta una canción tranquila y emocionante. Esta es esa canción de metro y medio muy emocionante. Que te suja bien el corazón y te hace abrazarte a alguien que tal vez ni conoces. A metro y medio le falta una canción tranquila. Peso por día, podés tener internet ilimitado. Metro. ¡Ah, qué importantes que son los resúmenes! Pues a partir de ello, nosotros podemos compilar lo mejor y también lo peor, ¿por qué no reconocerlo? Aquí va el nuestro. Empanada, Jiménez. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿te quería hacer un pedido? Y fíjate, ojo, que el verde es tierra. ¿Por qué es tierra? Hola. Sí, nos están dando patadas un poco de heladera. O sea que tenemos, viste, las cosas que están... cosas que están frescas, sí. Estamos empañados. Para mí la trifaz. ¿Por qué no llaman a un electricista? La instaló Baigorria, que dijo que era electricista. ¿Estás bien? No, está patada, está patada. Claro, lo que pasa es un peligro porque... ¿Ves? Nos vamos, sí, disculpa. Te pido rapidito, sí. Sí, jamón y queso tenemos, ¿ves? Perfecto. Porque tenemos... Jamón y queso, dame seis. ¿Cuántas querés? Ay, me pone muy nerviosa que te esté por dar una patada en cualquier momento. Ay, ay, me pone nerviosa. Escúchame, sí. Seis de jamón y queso. ¿Querés que te llame? Jamón que te... y queso tengo. Y tres de humita. Y... Tres de humita y tres... Mirá, qué fácil, corta todo. Jiménez, escúchame, ¿estás calzado? Sí, tengo un 38 largo. ¿Qué? No, que sí. Esto pasó el martes. Quien nos vino a visitar es un queridísimo amigo con quien no dejo de aprender de escucharlo, el señor Alejandro Pollo Salviño. Ey, bueno, viejo. La amo, pero llego a trabajar muerto a esta hora más o menos, todo el día de laburo. Y la lista del supermercado. Ahí empieza el problema. Llego relajado, ya no la leo delante de ella, obviamente. Nunca. Voy en el camino y voy. Papa, 2 o 3 kilos. Claro, es muy grande la franja. Encima la lista. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nunca hay respuesta correcta. ¿Qué hago? Estamos jugando. No, pará. Sos varón, 3 kilos. ¿No te casaste con Berugo Carámbula? 2 o 3, pones un juego de... Y no se puede creer. Le voy al supermercado, me paro delante de la góndola, estoy media hora mirando a ver qué elijo. Porque después viene la pregunta de rigor cuando llego a casa. ¿Y por qué trajiste 3 kilos? ¡Carajo! ¡Decía 2 o 3 kilos, carajo! Bueno, Pablo, pará. ¿Pone 2 o pone 3? Recordemos lo que podríamos calificar como una gran nota de esta semana. Hoy tenemos una clínica con un animador de fiestas infantiles, Diego Mazurok. Cuando haces la piñata, tiene que estar el cumpleañero abajo. Ah, eso es fundamental. Puede ser que no esté. Nos ha pasado una vez que hicimos la piñata. La piñata, vengan todos, todos. ¡Paf! Una piñata aparte maravillosa, una producción. Tenía, ¡ay, qué bueno, qué bueno! 2 minutos. Al lado mío, ¿qué pasó? Fui al baño. ¿Cómo que fuiste al baño? La piñata no estaba. No. ¿Y qué haces ahí? No sé, sufrí con el nene. Otro promeso, organizar el que los cumpla feliz. Que los feliz. Prendo la última y a la cuenta de 3 cantamos. A la 1, que lo cumpla. A las 2. Él empezó primero. Idiota, dije las 2. Y más adelante en la semana. Sergio de la Paternal. Sergio. Todo bárbaro. ¿Te pegó esta apertura? ¿Estás en eso? ¿Sos un juntamure? Me vuelve loco. Claro. Bueno, te cuento lo que no tiro. Sí. Todas las tarjetas de los velorios que fui. ¿Tarjeta de velorio? No sabía que había. Claro, había, viste que hay en los velorios que vos vas, hay una, como una, torrecita. Que tiene la tarjeta de velorio, de la cochería y de quién es el que se murió. ¿Y para qué la agarras? Pero los agarro de pelotudo. Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Y quedó claro, todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Oh,

what when I start to rap? Weenie body rocking, not perfection. Let me get some action from the back section. Body moving, body moving. Hey, what the sound and the sound so soothing. Body moving, body moving. We be getting down and getting what we're doing. Body moving, body moving. Hey, what the sound and the sound so soothing. Body moving, body moving. We be getting down and getting what we're doing. Estamos escuchando a Dixie Boys en World DJ. Son de New York. ¿Qué me importa? En sus primeras grabaciones tocaban hardcore punk. ¿Qué me importa? Su primer álbum de rap fue producido por Rick Rubin. ¿Qué me importa? Gord DJ. Just to put on your shrimp fins, 'cause when it comes to cars, I'm known to swim. And that light up the place. And if you pull my card, you pull the ace. And if you ask me, turn up the bass. And if you play Defender, I could be your hyperspace. Ya hicieron muchas veces Body Moving, yo ya estoy para cambiarlo. En Gord DJ. Vamos a ir a la siguiente canción, la del sanguchito, la del medio, para escuchar mientras esperas que se desfrice ese cuarto que tenés ahí. Vamos con The Way You Make Me Feel. Michael Jackson. Para disfrutar el cine, un besito. No. Gord DJ, ayer me despidieron de mi trabajo y no paro de comer. Me comí todo lo que vi en la heladera. No me como la mesa porque no tiene dulce de leche. Por favor, dedícame un tema. No, nos dedican temas. Hola, de verdad, ¿me dedicas un tema para este fin de semana? Te mando un besito. No. Estamos escuchando a Michael Jackson. The Way You Make Me Feel. Nos queda un solo tema, ¿eh? Nos queda un solo tema. Me parece que es una mujer la que viene, ¿eh? No me aburrió. No me banco los temas que se van en Face. No me lo banco. Dame a buena Stefani. Cantante No Doubt. DJ. Gore DJ. Gore DJ. Último tema. Gwen Stefani and Gore DJ con Rich Girl. Don't too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. No puedo quitar mis ojos de ti. Este verano en Arena Beach, Orígenes te presenta Orígenes Live, Fresh Music, Jimena Brisniuk, Mona Galosi, la presentación especial de Silver City. Mañana sábado y el domingo a las 4 de la tarde, Jimena Brisniuk va a musicalizar los atardeceres del fin de semana. Además, Mona Galosi y una nueva experiencia bartender para disfrutar los fogones frente al mar. Este fin de semana, Orígenes Vida se invita a disfrutar este atardecer increíble en Ruta 11, Rotonda Alfaro, en Mar del Plata. Orígenes está muy cerca tuyo. 8 de la noche y 13 minutos, estamos en vivo hasta las 9 haciendo el último Metro 80. No nos olvidemos que tenemos el resumen de estas dos semanas por Ezequiel Araduc. La tutela de Araduc. Totalmente crítico, incisivo, con una mirada certera de lo sagaz que ha sido este programa. En un rato nada más, pero ahora nos zambullimos en el mundo de comprar cosas raras. ¿Qué vamos a comprar hoy? ¿Qué, Juli? Andaba con ganas de hacer un poco de deporte, pero un deporte tranquilo, un deporte que me permita disfrutar de la naturaleza, de unas lindas caminatas más que agitarse corriendo. Y dije, ¿qué puede ser? ¿Y rollers no? No, rollers no. ¿Pelota paleta no? ¿Y si nos compramos una cancha de golf? Como no, todos en Metro y Medio nos compramos una cancha de golf, vamos a entrevistar a Marcelo Calcina para preguntarle, él sabe todo acerca de las canchas de golf. ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, acá estamos. Estamos con Pablo Fábregas, estamos con Martín Reich, curiosos por el mundo golfístico. Acá te estaba escuchando que hablabas de atardeceres. Uh-huh. Y bueno, en el golf podés, haciendo golf podés disfrutar de lindísimos atardeceres. Qué lindo. ¿Vos lo practicás o simplemente te dedicás a todo el mundo en la venta de este deporte, verdad? No, también. Digamos, las dos cosas van de la mano. Uh-huh. Para poder diseñar campos de juego, sí, es indispensable practicar el deporte, ¿no? Para conocer todas las características propias del juego, ¿no? ¿Y qué tal sos como jugador? Mira, supe ser de chico un buen jugador. Uh-huh. A medida que han ido pasando los años, cada vez juego peor, pero me divierto más. ¿Y qué handicap sos? En este momento soy 13 de handicap. Ah, ¿sos un jugadorazo? Bien, yo no entiendo de golf, pero eso es yo muy no sé excelente. Lo que es handicap. No, es un jugador discreto nomás. Uh-huh. Pero bueno, tengo 5 hijos varones, todos uh-huh jugadores de golf, y alguno de ellos sí, realmente es un muy buen jugador. Buenos mira jugadores en general. ¿A dónde estás acá en este momento, en Buenos Aires? No, yo vivo y estoy en Villa Allende, que es una pequeña localidad sí próxima a la ciudad de Córdoba. Ajá. Cuna de varios golfistas, por supuesto, famosos. Por supuesto, Villa Allende en realidad es un pueblito acá de las Sierras Chicas de Córdoba. Uh-huh. Que es conocido a nivel mundial porque sorprendentemente, ¿no?, de este pequeñísimo lugar del sur de Sudamérica, uh-huh, salieron dos jugadores excepcionales. ¿Y de Vicenza? claro, como el Pato Cabrera, ¿no es cierto?, ganador uh-huh. de dos de los torneos más importantes del mundo, uh-huh. el US Open y Augusta, sí. ¿no? Y el otro gran jugador, el Gato Romero, ganador uh-huh. del US Open Senior en el 2009. Bueno, y estos nos han hecho famosos en el mundo, ¿no? Claro que sí. Vamos a arrancar con las preguntas, entonces, las más curiosas. ¿Cómo se compra una cancha de golf? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, como todas las cosas, por el primer paso. Uh-huh. Los grandes proyectos también tienen un primer paso. Hoy en día las canchas de golf siempre van asociadas a emprendimientos inmobiliarios o turísticos, uh-huh. o ambas cosas, ¿no? Un emprendimiento inmobiliario con un complejo hotelero incluido. Bien. ¿Mm? ¿Qué hace falta? Dinero. Para arrancar, dinero. Pero no, pero antes tierra, que eso, claro. Superficie, una superficie de tierra apropiada. Uh-huh. Pero por eso, Marcelo, uh-huh. yo te digo, tengo, no sé cuántas hectáreas hacen falta, vos nos dirás. O vos venís y decís, no, para hacer un buen campo de golf, déjame que yo te elija dónde hacer un campo de golf. Mira, las dos cosas ocurren. Las dos cosas ocurren. Hay algunos proyectos parten de una tierra existente, uh-huh. ¿sí? Y entonces se adapta el proyecto a esa tierra existente. En otros casos es al revés, ¿no? Se parte de una idea, digamos, de tipo de cancha y se busca el lugar adecuado. ¿Hay algún terreno que sea prohibitivo para hacer una cancha de golf? Bien, Pablo, muy bueno. Y sí, los terrenos próximos a las ciudades son prohibitivos. Uh-huh. Y en algunos países, particular donde el golf está creciendo mucho, como Japón y Corea, ¿no? Pero particularmente en Japón los terrenos son absolutamente prohibitivos. ¿No? Uh-huh. En la Argentina todavía la tierra es relativamente... No, pero yo te decía por la calidad de la tierra, no por el precio. Digo, ¿hay algún lugar en el que decís, acá no se puede hacer una cancha de golf? Mira, hay canchas de golf en los lugares más insólitos. Ajá. Yo he conocido en la ciudad de La Paz, en Bolivia, uh-huh. la cancha de golf más alta del mundo. La pelota no dobla. Ajá. Las pelotas vuelan muchísimo por la falta de, digamos, por la... Depresión. Ni más ni menos. Y está construida a 1000 metros arriba de la ciudad de La Paz, uh-huh. en plena cordillera. Claro, no colgás las pelotas, se te caen ahí. Tal cual, un lugar maravilloso, ¿no? Está jugando en medio de... parecen catedrales góticas. Uh-huh. Bellísimo, una obra de ingeniería superlativa. Marcelo, está también muy de moda en Estados Unidos, se ve mucho. Acá había una en Campo Chico y la sacaron. Las canchitas de mini golf, ¿también haces de esas? Sí, sí. En realidad hay tres formatos habituales, ¿no? Lo que se llama canchas de pitch and putt, que son pequeñas canchas, uh-huh. donde se usan solamente dos palos de juego, el pitch y el putt, nada más. Pitch y putt. Son muy chiquitas. Ajá. Después están las canchas de formato par 3, que son canchas con todas las dificultades propias de una cancha grande, pero uh-huh. en un formato muy compacto. Ajá. Muy bien. Y después las canchas estándares, que son las que habitualmente se ven por televisión, que son esos grandes campos de juego en superficies de 40 hectáreas para arriba. Uh-huh. Y acá la más linda que tenemos, o supongo la de mayor calidad, es la de Jack Nicklaus, la que diseñó para Nordelta. En Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, esa es una de las más lindas, bien, sí, más. Sí. La otra es de los Olivos, ¿no? En Buenos Aires. Uh-huh. El Olivos Golf Club. ¿Cuántos sí. agujeros debe tener una buena cancha que se precie de tal? Todas las canchas tienen 18 hoyos. Ajá. Pero perdón, ¿no hay de 9 también? Sí, y las canchas de 9 en realidad tienen... 9. Se juegan dos vueltas de 9 hoyos para completar el recorrido de 18. Ah, okay. Pero no existen de 6 que se hagan 3 vueltas. No. Lo mínimo son 9 hoyitos con salidas diferentes para hacer un recorrido de 18. Marcelo, ¿sí? ¿Hay que tener caddy sí o sí? ¿O uno puede llevar sus palos y jugar al mismo tiempo y ser el hombre orquesta? Excelente, Julieta. Mira, Julieta, en realidad, hoy en día... ya casi no se usa caddy, solamente los profesionales en los torneos suelen usar caddy, que es no solo un llevapalos, sino también como una especie de asesor técnico, pero los jugadores hoy en día llevan sus carritos, llevan sus propios palos, tendrán sus lockers, Sí, tal cual. Bien. Tal cual. Marcelo, esto es apreciación personal. Vas a jugar al golf. Lo más divertido, además del juego en sí, es caminar en ese lugar bellísimo, que es una cancha de golf, supongo. ¿Sí? Los que llevan el carrito a control remoto, un poco gomas. Los locos del golf. Va, por ahí sos uno de ellos y en este momento me querés putear, pero digo, ¿tanto esfuerzo es llevar una bolsa de palos? Es medio señor Burns. No, mira, los chicos jóvenes llevan las bolsas de palos en la espalda, ¿viste? Uh-huh. Hoy en día las bolsas son muy livianitas, materiales livianos, así que los chicos las llevan. Y si no, están estos carritos de dos o de tres ruedas que son muy uh-huh. livianos, no presentan ninguna dificultad. El que es a motor, pará un poco, hace un esfuerzo. Marcelo, sí. Mujeres y el golf. Sí. Desarrollo. Pues me cada juego. Vez más. Cada vez más. Sí, sí. Uh-huh. Sí, y algunas muy buenas jugadoras. Y muy bonitas. De todo. Hay de todo. Sí. ¿El césped debe ser especial? ¿Puede ser cualquiera? No, los céspedes son especiales. Las canchas de golf tienen distintos sectores. Bien, y claro. Cada uno de estos sectores requiere céspedes especialmente formateados para ese uso. Uh-huh. Hay sectores de mucho pisoteo, claro. Hay sectores que tienen que estar, se pretende que estén verdes todo el año, uh-huh. Incluso en invierno, de manera que hay céspedes especiales con requerimientos especiales, sí. Exacto. Marce, te escucho un tipo tranquilo. Sí. ¿Qué le decís a la gente que piensa que el golf no es un deporte? Que están equivocados. Sí lo es. El golf es un deporte fantástico porque tiene una cosa maravillosa que es el handicap, uh-huh. ¿no? El handicap es la ventaja que te da la cancha ¿no? a cada jugador, de acuerdo a sus aptitudes, a su nivel de juego. Eso hace que yo pueda jugar con el Pato Cabrera uh-huh. Y ganarle, porque él, su handicap es cero, uh-huh. Y yo tengo 12 golpes de ventaja. Sería muy improbable que le gane, pero el handicap me habilita, es la ventaja que la cancha me da uh-huh. y nos pone a todos en la misma vara. Situación, ah. tal cual. Uh-huh. Marcelo, sí. Tiger Woods. Sí, un jugador fantástico, extraordinario, uh-huh. uno de los grandes jugadores a nivel mundial que ha dado el golf en su historia, ¿no? Pero la esposa, ¿no? Sí, tuvo unos temas maritales, claro. Pero ¿quién le importa, no? En este caso estamos hablando de deportes. Sí, sí. Marcelo, vamos entonces ya a las últimas dos. Decime. La primera, el jugador de fútbol sí. tiene como sueño máximo ser campeón del mundo. ¿Cuál es el sueño máximo de un vendedor de canchas de golf? Mira, a mí me gustaría que el ejemplo de Villa Allende, donde acá el golf se juega, los chicos lo juegan en las veredas, en la calle, ¿no? Es un deporte como muy popular. Uh-huh. Me encantaría que ese ejemplo cunda. Uh-huh. Sí, que el golf deje de ser percibido como un deporte privativo, exclusivo, uh-huh. caro, elitista, porque uh-huh. en realidad es un deporte divertidísimo, que la gente que lo descubre se entusiasma y no lo deja, ¿no? Un claro. deporte que la gente lo sigue jugando hasta una edad, hasta mientras pueda caminar puede jugar. Pero le van a romper el vidrio a Doña Rosa, ¿no? Pero Marcelo, el fee de las canchas no es tan accesible, ¿o me equivoco? El derecho a juego se llama fee, ¿no? Tiré la palabra porque sí. El green fee. Mira, depende de la cancha, ¿no? Hay canchas que son muy caras porque ya no tienen capacidad ociosa. Okay. Uh-huh. Entonces limitan el ingreso porque ya no hay espacio y bueno, cobrando green fee caros. Uh-huh. Pero de lo contrario es un derecho de juego, nada más. Bien. Sí. Marcelo, te preguntamos entonces, sí. La última, ¿cuánto sale la mejor, la más grande, la más linda, con laguna, con patitos, con lomadas, con baño químico, por si me agarran ganas de hacer pis a la mitad? Sí. ¿Cuánto sale la mejor cancha de golf, Marcelo? y tenés que hablar la mejor. La mejor. Sí, sí, mejor. Ponemos guita a todos acá, ¿eh? Rolls Royce de las canchas de golf. Exactamente. La Ferrari de las canchas de golf. Esa misma. Sí, me gusta. Tenés que hablar de $150,000. Pero la recuerdo. Por hoyo. Por 8. 150 mil por 18. Multiplicalo por 18. Claro, sí. No, te lo voy a pagar multiplicar vos. Y a eso agregale el tax. $500,000 más para el clubhouse. Oh. Y para no usar baños químicos, sino baños como la gente. Pero a metro y medio nos harías una atención, no se lo supongo, ¿no? Un hoyo no puede... Claro, pero eso es para Estados Unidos, ¿eh? Ah. Claro. Yo igual te juro que pensé que ibas a decir mucho más. Sí, medio, ¿cómo sí la tenés toda vos, Pablo? No, pero es un número, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, pero digo, cualquier emprendimiento inmobiliario cuesta mucho más que eso. ¿Qué estamos hablando? $4 millones más o menos, si se me la cuenta. ¿Y quién no tiene? Escuchame. A eso, si la cancha la quieren hacer en Kuwait, uh-huh, ¿no es cierto? En medio del desierto. Claro, bueno, y es un despelote. Entonces, multiplicarlo por 2 o por 3, porque tenés que transformar un desierto en un vergel. Uh-huh. ¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando para 18 hoyos a todo trapo? A todo trapo. Y hoy en día la tendencia es hacer canchas cada vez más largas. Uh-huh. Estás hablando de más de 60 hectáreas. Uh-huh. Con lagunas en medio, tú te dirigió aquí. Sí, pueden tener lagunas o no. Marcelo, no acá pregunta un oyente si es verdad que no se puede jugar en musculosa, que no se permite jugar sin mangas al golf. Mira, el golf es un deporte tradicionalmente elegante, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero entendiendo la elegancia como un concepto... Uh-huh. Obviamente relativo, ¿no? Perfecto. Es un concepto cultural, sin duda. A lo mejor la elegancia para un inglés no es el mismo concepto que para un norteamericano. Cole. Bueno, más te le gusta entregar la chaqueta verde, que es una para distinguirse. Claro. Marcelo. Sí. Marcelo Calcina, gracias por esta comunicación. En el caso de decidirnos hacer la cancha de golf, te vamos a contactar sin duda. Bueno, estaría buenísimo. Un abrazo grande. Bueno, adiós, Julieta. Adiós. Muchas gracias. Chao, Marcelo. Muy buenas tardes. Adiós. Nota regia, Pablo, vos querés decir que este programa es un... Oye, mami, bájateme de encima, que hoy no es sábado. Si es sábado o es otro día, no importa porque igual me siento como si fuera sábado. Será por metro y medio. Hoy no es sábado, pero igual escucho metro y medio. Metro 951.com. Descubrí lo que viene. Metro 951. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. A continuación, un tip para mantenerse fresco en verano por parte de los animales más frescos de la naturaleza, los de sangre fría. Yo la verdad que soy una serpiente re práctica. Ni bien siento un poquito de calor, me saco la capa superior de la piel y listo. Por suerte, en el bosque somos de mente abierta y hay varias junglas nudistas. La naturaleza es mucho más sabia. Para vos llegó la nueva Twister Limonada, la forma más rica y natural de refrescarse este verano. Twister, inspirada en la naturaleza. Hacer las compras, llevar a los chicos, ir a trabajar, buscar a los chicos, salir a correr, volver a casa. Si te pusieras a pensar todo lo que te moves, seguramente no te alcanzaría el día. Rexona lo sabe y por eso creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense. La única fórmula que se activa con cada movimiento, liberando explosiones de frescura que te mantienen protegida por más tiempo. Más te moves, más te protege. Rexona, no te abandona. La producción de este programa se comunica con Claro. Quedas esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Hola, soy Diego Santilli y esta vez no te quiero hablar de política. Porque cuando no estoy trabajando, me dedico a mi otra pasión, el fútbol y River. Hice de esta pasión una cruzada solidaria para ayudar a quienes más lo necesitan. Y armé un equipo con las estrellas del club, como el Burrito Ortega y el Pipa Gancedo, para jugar a beneficio del comedor de Margarita Barrientos. Y jugando con ellos, ¿sabés cómo me siento? La tiene Diego Santilli, que toca para Ortega. Avanza el Burrito, deja 2 en el camino. Juega para el Pipa Gancedo, que abre para Santilli. Ahí la lleva Diego, que pisa el área a toda velocidad. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Golazo de Santilli!

Cachas empiecen a tomar temperatura. Bob Sinclair, World Hold On. Faltan 20 minutos para las 9 de la noche. Mientras Pablo Fábregas toma agua del pico sin parar, sí. Ezequiel Araduc se sienta, se pone los auriculares, mira para abajo como con culpa, como sabiendo lo que viene. Y lo hemos anticipado todo el programa. Después de estos 10 programas de Metro 80, dos semanas, el lunes vuelve Sebastián Weinreich. Queremos saber tu corolario, Conde. Bueno, es un balance parejo. El programa me parece que está mucho más afianzado. Es el mejor Metro 80 de los últimos tiempos. ¿Estuviste los últimos tiempos? Este es el segundo. No, estuve el verano pasado. Ajá. Y este año hubo una semana de Metro 80 cuando Sebastián estuvo de viaje. Es verdad. No llegó a ser Metro 80, no tuvo su artística. ¿Cuántos días? ¿Cuánto fue? Claro. No, un poquito más. Una semana. Una semanita. ¿Una semana entera? Sí. Pero bueno, acá estamos para hacer el balance de Metro 80, para ver cómo se lo tomó cada uno, para ver cómo se lo tomó cada integrante y también la responsabilidad y también los resultados. Bien, ahora. Bueno, por empezar, hoy fue el último Metro 80. Sí. Estamos todos reunidos. No, perdón, no estábamos todos reunidos porque Pablo llegó 5:59. El programa empieza a las 6. Yo te dije, vos me preguntaste, ¿llegaste 59? Yo te dije, llego antes. Y llegaste y 58, más o menos. No, llegué y 54. Y 54, pero bueno, para lo que es el último programa, me parece que bastante tarde. Yo pido perdón cuando llego tarde, no como otros. No pediste perdón. Yo pido perdón cuando llego tarde. ¿Por mail? Ah, no, decía, ¿querés que lea el mail a vivo? No, vamos a perder tiempo con eso. Bueno. Ganemos tiempo. Bueno, empezó fuerte, despabilate, amor. Sí. Bueno, me parece muy bueno el riesgo, y me parece que fue muy bueno el riesgo de apostar a nuevas secciones, como Gordy Shay, que para mí fue un éxito y un hallazgo que merece quedarse todo el año, como el juego él, que no estuvo tan bueno en el resultado, pero sí estuvo muy bueno en las conversaciones con los oyentes del juego. O sea, que podría haber sido cualquier juego. Es como decirte, hiciste una lasaña que no estaba tan rica, pero unas servilletas al costado del plato. Y los comensales eran muy agradables. ¿Qué posibilidades hay que el juego no haya estado muy bien resuelto con quien confeccionó las preguntas? ¿Podrá tener algo que ver? Puede haber algo de eso, puede haber también que por ahí no era lo suficientemente difícil para algunos oyentes y para otros era muy fácil. Exacto. Siempre estamos dando vuelta en las preguntas. Sí, justamente hablando de eso. No, bueno, pues venís a tirar, a prender el ventilador, pero no levantás. No, pero bueno, ahora voy a prender el ventilador. Después, Pablo, durante el programa, mira mucho el celular y la notebook. Hay que estar más atento a lo que pasa al aire, hablar. Por ahí podrías dar la vuelta y darte cuenta que tengo cosas del programa. Puede ser, pero justamente de la apertura me parece que no tengas cosas escritas. Pero bueno, me parece que en el celular no tenías cosas del programa, sino más bien de Twitter, porque había los tweets en tiempo real. Sí. Dale. El programa tuvo muy poco contenido de actualidad, muy poco contenido de actualidad para informarle a los oyentes que están volviendo a la casa las noticias más importantes del día, pero las pocas notas que tuvimos, más serias. Las pocas notas que tuvimos. Sí, que fueron, por ejemplo, la de ayer que hablamos con la arqueóloga subacuática, que hablamos del hundimiento de barcos. Gracias, Grau. ¿A qué atribuís que haya salido bien? Que fueron muy buenas las preguntas. ¿Que las escribiste? No, las escribí yo. Fueron preguntas que surgieron de ustedes, de los conductores, y la verdad estuvieron muy bien las preguntas. Estaban, me parece, muy bien parados a la hora de preguntar, hacer entrevistas. No, me llama la atención que destaque eso, que nos encantó la nota. Sí. Yo salí de acá y los felicité, le dije, la verdad, muchas gracias porque encontraste a la mujer que tenía que salir. Totalmente. Justo cita eso. Sí. Está rosa. Porque también salimos ahora y dijimos, che, Ara. Sí, Ara. Me sacaste una momia, Ara, dale. Bueno, pero justamente bien, es mérito de ustedes hacer las cosas bien. Si quieren, les pego, ¿eh? Bien. Ya nos estás pegando, ¿querés pegarnos más? Después, estuvo muy bien la elección del pollo Servinio para Gordos con Chorizo. Me parece que fue un gran momento que tuvimos. Pero me hubiese hecho más invitados. También estuvieron muy bien los invitados, como Diego Reinhold y Federica Pais. Me parece que son muy buenos. Estás aplaudiendo vos un poco acá. No, estoy aplaudiendo. Yo aplaudo el aire, no lo previo a la producción. Justo ese día estaba muy incontrolable para mi gusto, pero para el aire rindió bien. Después me parece que hay que tener un poco más de conexión con Nacho, con el operador. Cosa que siempre se dice como una ley no escrita en la radio. Dice que si te llevas bien con el operador tenés medio partido adentro. Así arrancó el primer programa de Metro 80. Sí, Nacho. Diciendo, Nacho, hay que llevarse bien con vos porque... ¿Sentís que Nacho, tenemos más conexión o estuvimos bien de conexión? La mano. Creo que hubo, tal vez faltó un poco, me pongo al lado de Raduc, pero estuve muy bien, creo que estuvimos muy bien. Perfecto. No dijo nada, para mí. No, o sea, no, no se jugó, es un no tibio. Es un tibio. Sí. Hay que nombrarlo un poquito más a Seba. Habíamos dicho de nombrarlo 4 veces por día a Seba. Y lo nombramos menos de 4 veces por día. No, eso es mentira. ¿Hoy lo nombraste alguna vez? Sí, por supuesto. Dije que vuelve el lunes Sebastián Warren. ¿Una sola vez? ¿Con esta 4? No, con esta fueron 2. Con no. esta 4. Pero ahora, a mí me gustaría que escuche más el programa. Tómalo. Tómalo. Muchas veces te vemos ahí comiendo grosso. Sí. Para aflojar, sí, ¿verdad? Dulce salado, dulce salado. Hay veces que decimos, che, ¿qué pasó con el canje de comida? Vino. No, no vino, vino, vino. Está en lo de Aladú. Escúchame. Muchas veces lo nombramos. Arita, un balance porque tenemos una comunicación en línea. Un balance muy positivo. Sí. Me parece que están para un aprobado. Si se aprueba con 6, tienen un 7.50. 7.50, Pablo. Está muy bien, ¿no? Es una notaza. Es una notaza. Gracias, Araduc. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. No. Dicen acá que te quedes porque tenemos una media sorpresa más para vos. Hay una media sorpresa más. Está conectada la Chechu Garau. Hola, Chechu. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, acá muy bien, por suerte. Esperando que me lleguen mis vacaciones. Seba ya se fue de vacaciones, qué suerte. Qué lindo, ya está volviendo. Estamos acá con mucha comida, la verdad, gracias. Con mucha comida, ¿por qué están con mucha comida? Hay más canje, hay menos gente, entonces sobra más. Sí, en realidad puede ser eso. Pablo se está cuidando. Pablo se está cuidando bastante, hubo muchos días de zozobra acá de comida y él trajo una manzana verde, lo vi controlado. Año nuevo, vida nueva. Pero tenemos aquí a un personaje que ha confesado fuera de aire que tocó un poco de fondo y queremos que lo asistas. No, ayudémoslo. Araduc. Ese, ¿qué te está pasando? Bueno, te cuento lo que me pasó. Sí, arranca, ¿viste? Ponión, te cuento. Bueno. Fui a cambiar una bermuda que me habían regalado, talle 44, sí. Y a un local de una marca grande, con nombre de abuela judía. Sí. Y no me entraba ninguna de las bermudas que habían ahí para cambiarla. Uh-huh. Estuve más o menos una hora probándome bermudas, no entraba ningún talle. Con la camisa. Claro, no, y después me puse a probarme remeras, camisa, y tampoco me entraban. Ajá. Me quedaban muy apretadas, muy ajustadas y muy mal. Y ahí me di cuenta, me angustié mucho, toqué fondo, una expresión muy linda. Sí. Y bueno, decidí empezar gimnasio y empezar una dieta que hoy la super quebré, pero ya venía quebrándola de a poquito. A cuidarte, ¿no? Un poquito. Bueno, pero pará. Ahora le vas a decir que se va a morir y todo eso que te gusta decirle a los que comemos de más. Pero déjame decir algo antes a mí. Sí. Un montón de marcas, en especial las más cancheras. Sí. No sé de qué se trata la ley de talles, sí, pero algo no están contemplando. Sí, es verdad. Hay un montón de marcas en donde digo, este no puede ser que XL me quede ajustado. No puede ser. No puede ser, no es mi talle ese. Y en esta marca donde Ara vino acá y dijo, toque fondo, yo le dije, para mí no tocaste fondo, estás gordo, sin lugar a dudas, yo también, los dos tenemos que trabajar en el tema, con el sobrepeso. Pero en un montón de lugares se tienen que poner las pilas porque es un papelón. Sí. Y en las marcas de mujeres ni hablar. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Besémonos. Y eso predispone también a mucho de lo que se llaman trastornos alimentarios, porque vos salís de ahí y lo que menos tenés ganas es de cuidarte. Tenés ganas de patear el tacho y decir, no me importa, me he visto en la casa de vieja gorda, pero voy a comer porque no puedo remarla para atrás, porque es tan disímil tu cuerpo con el talle, el último, el más grande, que decís, pero yo ni bajando 20 kilos entro en este talle. Entonces, eso sí, y me parece que se tendrían que poner un poquito más las barbas en remojo con respecto a lo que es nación, lo que es gobierno, y la ley de talle, empezarla a respetar, porque realmente es una vergüenza. Aparte, controlarlo parece algo bastante simple a priori. Voy a un lugar. Tiene que ser simple. simple, escúchame. Pido un talle, no está, voy a otro local del mismo, pido un talle, no está, flaco, no estás cumpliendo con la ley. No estás cumpliendo con la ley. Aparte, yo no sé si los que tuvimos a lo mejor un poquito de suerte de viajar un poco. Vos vas a Estados Unidos, yo por ejemplo, nunca me pruebo la ropa. ¿Por qué? Porque sé qué talle soy de pantalón, qué talle soy de remera. Jamás me pruebo la ropa. Y tal cual, llego al hotel y me la pruebo por las dudas que no me... Y me queda tal cual la ropa del talle. O sea, eso es increíble. Te compres la marca que te compres, el talle se respeta exactamente con medidas y centímetros. Eso es lo que tendríamos que lograr acá y estar y ser todas, porque vos vas a alguna casa de Estados Unidos de moda y tenés a la flaquita flaquita y tenés a la súper obesa y todas pueden vestir con esa marca. Acá lo que pasa es que hay muchas marcas que no quieren hacer talles extra, las grandes, porque no quieren que se les deforme la marca. A ver, la gente se identifica. Por ejemplo, vos vas caminando, una chica con unas piernas de 1.80 m, flaquita, delgadita, con un jean tal o cual, y vos decís, ¡ay, qué hermoso le queda! Significa que si yo me compro ese jean voy a estar así de hermosa. No, no es así, porque cada envase, cada cuerpo es diferente. Entonces, a esa chica le queda lindo. Si yo ese mismo jean lo veo con una persona, a lo mejor excedida de peso, que a lo mejor no le queda tan pintado, uno dice, no, mira qué feo que es este jean. No, a la Duque es lindo a su manera. Sí. Claro, lo que en realidad es, a lo mejor no le queda bien, pero no significa que el jean sea malo. Y hay muchas marcas que quieren despegar de eso, que quieren que la marca de ellos caiga como si fuese una percha. Y si vos vas a cualquier lugar, llámese playa, shopping, cine, es muy difícil encontrar perchas por la calle. Sí. Es más, hay más sobrepeso, te diría yo, que gente en un peso óptimo. Muy bien, Chechu, ¿querés darle alguna palabra de aliento a la Duc para este toque fondo? Sí, a ese dos cosas le voy a decir. Una es que, desgraciadamente, no haga tratamiento solo. Porque el tratamiento solo significa no como y hoy volqué. O sea, el tema es que hay que tener otra relación con la comida y hay que tratar de decir, bueno, hasta acá puedo comer y hasta acá no. Y segundo es que no se despegue de la balanza la gente que tiene sobrepeso. Bien. Perdón, yo no digo una obsesión de como, no sé, una uva y voy y me peso. No. Pero la obsesión de la balanza es una vez por semana. Como el hipertenso se mide la presión con el tensiómetro, el obeso se tiene, o el problema que tiene de peso, se tiene que pesar. Porque es la única manera de tener un rango. Porque vos cuando te vas a comprar, o sea, cuando la ropa no te entra... son 5 kilos. O sea, para que la ropa no entre son 5 kilos. Pero esos 5 kilos, vos fuiste subiendo de a medio, de 800, de a un kilo, no te fuiste dando cuenta. Y ya cuando cambias de talle son 5 kilos. Bien. Entonces, no despegarse de la balanza y no hacer un tratamiento solo. Solapa. El tratamiento solo es morirse de hambre. Y nadie resiste el hambre. El hambre es una necesidad fisiológica que hay que conservarla. Muy bien. O sea, hay que abastecerla. Entonces, venite que yo te ayudo. Ahí está. Bueno, Chechu, si así como Ezequiel, oyentes quieren ir a verte al consultorio, ¿dónde te llaman? Al 4543-1502. Gracias, genia. Buen fin de semana. Chicos, muy buena semana. Besitos. Beso grande. Hablando de comer, merendamos gracias al Almacén de Antojos, Pastelería de Nuevos Sabores. ¿Querés hacer tu pedido? 4-555-7805 o los visitas en su local de Sapiola y Zavala en Colegiales. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Pablito Fabre. Y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Me hace cantar. Aleluya por el modo que tienes de amar. Metro 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Comunidad Metro. La primera red social en radio. Termina el día en conexión con la mejor música. La mejor música. Comunidad Metro. Lunes a viernes, de 23 a 1 a.m. Modera Federico Eli. Te espero esta noche en Comunidad Metro Top Tracks para recorrer los 20 sonidos más importantes de la música electrónica. Una radio. Una comunidad. Metro 95.1. Sonido urbano.

tuvimos un buen viaje, llegamos muy bien, no había nadie en la ruta 2, vinimos manejando con canciones muy lindas, cantando todo el viaje. ¿Qué se cantó? Sí, se cantó. Sí. Lo primero fue Nino Bravo. Fue Nat King Cole. Gypsy Kings, Nat King Cole, Nino Bravo. Después Abba, se cantó ABBA, después recesito. Leonardo Fabio, todo, toda su discografía completa. Todo muy metro, digamos. Pero pará, la discografía completa de Fabio hasta México puede llegar. Es que no hicimos eso, como veníamos muy con mucho tiempo a favor, fuimos hasta Tierra del Fuego y volvimos. Perfecto. Y cantamos todos los temas. Y bueno, llegamos acá a las 4 de la tarde con un tornillo que no te puedo explicar la fresca que hay en Mar del Plata, pero es invierno. No se puede creer, yo veía hoy 16 grados y decía, ¿es enero? ¿Esto es real? Quiero ir allá. No se puede creer. Lo lindo es ver en el centro, en las plazas, en la calle, que la gente se pone todo lo que trajo. Todo. Es tipo cebolla, están vestidos cebolla, todo lo que uno trae, entonces, Jota con media sale muchísimo, con media mucho. De lana. Y aparte entramos por la avenida Juan B. Justo, así que vimos filas, hordas de familias comprando pulóveres. ¿Es verdad que se viene Nieve Beach, que sería el parador para esquiar en Mar del Plata de metro? Sí. Vos sabés que sí, y aparte ustedes que estuvieron, vieron que está el deck con la pileta. Sí. Bueno, a la tarde estuvo Dave Seaman acá, que es un DJ muy grosso, muy importante. Nosotros no llegamos para verlo porque todavía estábamos en la ruta. Me dijeron que fue, pero una cantidad de gente increíble sobre el deck. Justo cuando llegamos nosotros estaba yendo toda la gente. Sí. Y nos tocó a nosotros ver el atardecer sobre el mar con unas nubes negras sobre el horizonte. La verdad que estuvo buenísimo como recibimiento. Divino, chicos, nosotros estamos terminando nuestro Metro 80. Ya después de 2 semanas, el lunes vuelve One Rage. Uh-huh. ¿Ya los encontramos acá el lunes o lo hacen desde ahí? El lunes, sí. Desde allá, vamos a estar de vuelta con ustedes. El lunes, sí. El lunes transicionamos todos juntos. Les queremos desear un gran fin de semana, que la pasen lindísimo, que coman muy rico, como seguramente lo van a hacer. Y gracias, nos vamos escuchándolos desde Arena Beach. Dale, un beso grande para todos. Nosotros vamos a estar hoy, mañana a las 6 de la tarde y el domingo de 11 a 13 Branch y de 16 a 18, su atención por favor, edición especial dominguera. Perfecto. Con grandes invitados. Vamos a escuchar absolutamente todo lo que pase desde allí. Gracias y abrazo gigante. Besitos, chau, chau. Chau, chicos. Se quedan con su atención por favor desde Arena Beach. Agradecemos a Nacho Sosa en los controles, a Leandro Aspis en la coordinación, al conde Ezequiel Araduca, a Marto Reich, a Denise Skurnik del otro lado del vidrio. Pablo Fábregas, ha sido un placer. Un placer enorme estar con vos en esta mesa durante estos 10 días hábiles. Y gracias a la producción, que fue un 10 para conmigo. Ay, sí, muchos cariños, ahora nos vamos todos a festejar. No, cada uno hace lo que tiene que hacer. Yo tengo que buscar a mi hijo, si me dicen dónde, lo llevo dormido. Ah, perfecto, entonces, te vamos a pasar la data. Que pasen un gran fin de semana, nos vemos el lunes ya con la familia completa de Metro y Medio. ¡Los quiero mucho! Metro 80, le falta una canción tranquila y emocionante. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. Llegó a su final. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. @metro-951. Metro951. Sonido urbano. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Viaja de la forma más conveniente con despegar.com. Despegar.com. El mejor precio para tu viaje. 9 de... de la noche, 13 minutos en Mar del Plata, Buenos Aires, República Argentina, 12 de la noche, 13 minutos en Monrovia, capital de la República de Liberia. Señores, hay muchos husos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Estamos en la playa, con 15 grados de temperatura en Buenos Aires. Y a mi izquierda, en bikini, recién salida del agua, cual sirena que se presenta para tentar a los marinos que osen perderse en sus cantos, la encantadora copilota Yumi Gauto. Buenas noches, Yumita. Buenas noches, Nicolás Artusi. Buenas noches, Mar del Plata. Buenas noches, Monrovia. ¿Cómo buenas estás? Buenas noches a mis piratas. Es impresionante. Te salió medio... Así arrancamos. Medio, salió medio profe, sí. Medio profe. Bueno, sabes, nosotros vinimos hoy en la Ruta 2 gracias a los amigos de Ford que nos prestaron una Eco Sport Kinetic. La nueva, Design, nuevita, la nueva, nueva, nueva. Íbamos por la Ruta 2 y la gente nos sacaba fotos directamente por la pero camioneta. Pero no a nosotros. No, por la camioneta, que es una cosa que vos te caes detrás cuando la ves. Pero digo, íbamos adelante. ¿Nosotros dos? Nosotros dos y atrás iba Jason Mann con la tía. Con la profe Irma Gauto. No, no, no. Era una cosa muy impresionante porque estuvo todo el viaje cebando mate. Sí. Haciendo insinuaciones al plantel masculino del elenco. Y había aparte, un poco de vergüenza la un familia. Un poco sí, porque aparte lo que pasó con la tía, yo me di cuenta en el momento en el que iba atrás, cuando manejaba Jason y yo iba atrás con la tía, era que no se había completado la depilación y la terminó en el viaje. Con la pincita. ¿En serio, sí, Rally? Eso no lo vi yo. La completó con la pincita. Por suerte me dormí en ese trayecto. Que es un clásico estival también. Amigos, ¿le quedó bien? Perfecto. Bueno, estoy compartiendo en la habitación quedó con la profe. Piel de durazno. Y ya sabes que si te gusta dura, la peluda. Por eso te digo. Amigos, estamos en Arena Beach, en el sur de Mar del Plata, en la rotonda del Faro, Ruta 11. Estamos muy contentos, estamos rodeados de amigos. Fue llegar acá y ver a todo Metro. Sí. Pero están todos acá, todos. Tuvimos un gran show a la tarde de Dave Seaman. Nosotros no llegamos para verlo, pero según nos contaron fue apoteósico. El gran batacazo, impresionante. Impresionante, aquí en la terraza de Arena Beach. Ahora les cuento, es de noche. Tenemos 15 grados de temperatura en Buenos Aires.